Pues así, con las notas un tanto enajenadas musicalmente hablando que emanan de la banda sonora, el soundtrack de 28 años después, 28 Years Later, y los perpetradores de su banda sonora, los escoceses de Edimburgo, Young Fathers, y su track, un track muy importante en esta última película de Danny Boyle titulado Alpha, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde ya de verano, de veraneo, en este miércoles 25 de junio del año 2025, 25.06.25, y un día en el que damos comienzo una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada, Sin Audiencia 1164, 1164. Cuatro, Javi, aka Hum, intentando empezar un programa que ya debería haber empezado desde hace, pues, por lo menos un cuarto de hora, pero es que estábamos fuera de micro rajando sobre 28 años después. En el micro de control, un servidor, Javi, aka Hum, y en el micro 2, con su esponja verde, perdón, no es verde, es roja, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, con el que voy a debatir esta tarde muy profundamente sobre Danny Boyle y 28 años después. Muy buenas tardes, Jordi, bienvenido seas. Muy buenas tardes. Pues sí, ya estábamos. Es que podíamos haber grabado los 20 Directamente, minutos tal antes de cual. empezar el programa porque ya Sí. nos hubieran aclarado muchas cosas, pero Sí. bueno. De hecho, luego las tendremos que repetir o no, depende de No por nos dónde acordamos, vaya la exacto. conversación. Pero bueno, yo sí que quería empezar el programa hoy, Jordi, haciendo una pequeña reflexión sobre nuestra despedida de la semana pasada, porque hicimos una dedicatoria musical la semana pasada al acabar el anterior programa y resulta que ha tenido consecuencias diplomáticas, ¿no? Porque Zanahorio Man ha estado amenazando a Sin Audiencia y por extensión al resto de Españistán por unas cosas que dice que es de la OTAN, pero yo sé que es que se ha cabreado porque le dedicamos una canción. Sí, correcto, Sí, pues. o sea, es que nuestros actos tienen consecuencias aunque no lo parezca. Yo no quiero pensar que no es la primera vez que le dedican este tema de Green Day. Ya. Yo creo que se lo han dedicado bastantes veces, pero bueno, pues sí, hemos hecho un incidente diplomático. Al parecer ahora habrá que pagar el doble por las armas Exacto. que tenemos que comprar a Estados Unidos, sí o sí. Vamos a dedicar el 10% del PIB a comprar petardos y tracas de petardos para San Juan, para los próximos San Juanes de los próximos años y llenaremos todo de petardos. No tires petardos, que lo pasan muy mal los gatos y los perros. Ya. Todos los animales con sensibilidad auditiva avanzada. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar Sí. porque tenemos muchas cosas que contar y vamos a ver si las podemos contar A ver todas. si nos van a caber. Va. Empezamos con Vamos. lo que nos dice la sinaudiencia. En el libro de visitas tenemos a Chemix, que nos dice: sinaudienceras, tardes. Voy a comenzar con una película belga basada en un caso real ocurrido en los años 90. La película está basada en este caso, pero no de manera literal, ya que sigue a un policía que quiso encabezar una investigación sobre unas niñas secuestradas por las sospechas que tiene sobre ciertos individuos. La película incide mucho en los fallos del sistema a nivel tanto policial como judicial, y hay gente poderosa involucrada. Es larga, 155 minutos, así que me la vi en dos tandas, pero creo que merece la pena. Además, tenemos a Sergi López en el reparto y el director es Fabrice Duwels, director de Adiós. una cinta bastante interesante de 2004 llamada Calvaire. O Sí, Calvaire, ¿no? Calver. Calvaire. Calver, sí. Por cierto, no ha dicho el nombre de la película en ningún momento. A mí me suena que es una peli del Fabrice Duwels que estuvo en Sitges el año pasado o similar. Te Vale. la puedo buscar Sí, en un búscamela momento. porque nos ha dicho que es belga, basada en los años 90, con niñas secuestradas, pero no nos ha Sí, además es dicho. que la temática a mí me resulta familiar de haber leído la ficha de la peli en su momento. Vale. Vista Capitán América, Brave New World. No tenía intención de verla, pero andaba de viaje y la vi cuando un ciudadano belga llamado Marc Dutroux, que secuestró, violó y asesinó a seis niñas en el avión. ¿Qué tiene que ver esto? Se le ha cruzado un copia-pega de comentarios Ya se ahí. dijo todo por aquí, muy floja, no la salva ni Harrison Ford. Hostia, ahora me has dejado, Chemix. Bueno, creo que la película belga era Maldoror, ¿vale? Que es de 2024 y que estuvo en Sitges el año pasado. Y efectivamente tiene a Sergi López en su reparto. Creo que se está definitivamente. Vale, pues yo creo que el corte de pega, esta parte del ciudadano belga llamado Marc Dutroux, que secuestró, violó y asesinó a seis niñas, pues No va referida al Capitán América, no. sino Y aquí es a cuando sería: no Maldoror. tenía intención de verla, andaba de viaje y la vi, quitamos lo de las niñas Sí, sí, belgas, sí, sí. en el avión, Y ya se dijo todo por aquí, muy floja, Ana Sábana y Harrison Ford. ¿Me hacéis cada una? Ya. Bueno, esto es el directo esto. Luego hacemos un copy-paste en edición y ya está. No pasa nada. Es el directo y estas cosas molan. Ya. ¿Vale? Entonces, es la magia. Si alguien lee el libro de visitas, este trocito lo ponéis arriba en la película de Maldoror. Exacto. Os lo imagináis en otro sitio. Flow, ya comentada por aquí, creo que por el amigo Juantu y el amigo Coronilla. Me pareció espectacular, a pesar de ser una animación sencilla, que logra a nivel visual algo increíble. Y esta fue en el avión, pero la pienso repetir en una pantalla en condiciones. Joder, en el avión se vio al Capitán América de Anthony Mackie y Flow. Y la película del rap. No, que no hay rap, que no se engañe el título. Y Becoming Led Zeppelin. No soy fan de la banda, pero reconozco que son uno de los pilares de la música rock. Es un documental con muchos datos y anécdotas curiosas. Y este ya lo comentó el amigo Coronilla, que por cierto, brutal lo de que irá al último concierto de Sabbath. Felicidades. Gran abrazo. Pues muy bien. Sí, abrazacos. Tenemos en el último programa de iVoox también comentarios varios. Dime. Por un lado nos dice PJ, muy a favor de que Jordi defienda Devil May Cry y la peli de Predator de animación y que además aproveche para atizar a los pesados del lore. Y sí, Banshee es una serie que nadie debe perderse. Ni siquiera el Hume. Ni siquiera. Aunque yo no te he podido convencer en años. Pero bueno. Que no, que si estoy convencido. Simplemente he de comprar tiempo. Juantu nos dice, hola cracks, buen programa con recomendaciones fresquitas de animación para el verano. Estoy de acuerdo con todo el tema del fandom. Todas las opiniones me parecen respetables y es importante mantener la esencia, pero las cosas no tienen que ser de una determinada manera porque sí, o porque lo digan los llamados puristas de algún género o de algún personaje. Para esa gente yo también me sumo al hashtag de Jordi, armadura, pero ¿quién cojones eres tú para exigir? Y voy con un par de visionados recientes, ya tratados por aquí, así que no cuento la trama. The Surfer. Ya tratada por aquí por bastante peña. Me ha parecido una película hecha a la medida de Nicolas Cage, que tiene algunas actuaciones bastante brillantes y algunas situaciones bastante estrambóticas que molan. A partir de ahí, mucha parte onírica y mucha parte psicodélica. Personalmente hubiera preferido una historia al uso del tío que le toca los cojones y se pone a reventar cabezas. Pero es lo que hay. El conjunto no está mal y mantiene el interés preguntándote en todo momento cómo acabará. 6/10, pero te quedas más pensando en lo que podría haber sido que en lo bueno que has visto. Y The Ugly Stepsister, la película noruega del año 2025, en la que, como todos sabemos, se cuenta el cuento de la Cenicienta desde otra perspectiva. Me pareció una película bastante diferente en su planteamiento y que alterna un tono infantil de cuento con una historia aterradora con escenas muy explícitas. Creo que es un producto muy interesante y la evolución de la historia y todo en la película en general está muy bien. Me gustaron las actuaciones, en especial la de la protagonista principal, y algunas escenas son duritas, y eso que yo no soy fácilmente impresionable. Me solidarizo con Franz porque terminé de verla mientras cenaba y un momento que se me atragantó el bocata en una escena de la peli. Puto gusano. Se me hizo eterna la jodida escena. En resumen, sorpresa muy recomendable, 8/10. Abrazos para todos. Y Franz precisamente nos dice, Hello Family, estupendo programa, como siempre. De las pelis series comentadas, ya os comenté en la anterior reseña que Valerina con Ana de Armas me arregló la tarde. Y muy a favor de La bailarina de Lee Chung-hyun, vista en su día y que me gustó también. Y es que esas historias de venganza máxima molan siempre. Y si no, que le pregunten a la Coral Lee, que ya nos deleitó en 2017 con una venganza como Dios manda en Revenge. Sí, la peli de animación Killer of Killers me pareció estupenda, y más aún revivir de nuevo con vosotras las historias que al cierre tienen todo el sentido. Y la que fuimos a ver este finde naturalmente fue 28 años después, de Mr. Danny Boyle. Vaya elenco estupendo y qué historia que te engancha y no te suelta de principio a fin. Hay que disfrutarla a tope, porque hay unas apariciones de personajes súper sólidos que me han chiflado. Y como dice Juantu, armadura, compañero de estómagos revueltos por nuestra mala cabeza, ya vendrán los puristas con la cuenta para ponerla a caldo, pero para mí tiene un notable altísimo. Se ríe Javi porque hemos tenido... Yo soy del lado un de... debate. Pero yo no por purismo, ¿eh? Yo es que la película me parece que quiere tocar demasiados palos y no se centra en ninguno, pero no luego hablaremos. Lo de Jordi no es purismo, sino puro análisis cinematográfico, ya está. Sí, bueno, una opinión subjetiva como cualquiera. Sí. Muchas gracias por vuestras entradillas, por la música de intro y de cierre, con el dedicado al, como diría el boss enano ETA, payaso que los gobierna. Literal, amigas. O sea que tal cual, tal American cual. Idiot está muy bien utilizada. Sí, señora. Besazos a todo el team de seguidores y a vosotras que sois los más grandes. Posdata, cerrando como siempre con un Valar Morghulis a la velocidad de infectada. Posdata 2, Banshee lo mola todo. Como dice PJ, superfan. O sea, PJ, Franz, Sí. Yo, todo el mundo te lo dice. Yo lo sé, Banshee. Banshee, viva Banshee. Y hoy echo de menos a Juan Antonio, que no habrá tenido tiempo de escribirnos. Estará muy ocupado. O está entonces, no pasa nada porque le mandamos un abrazo enorme. Sí, está claro. Y... no es obligatorio tampoco escribir todas semanas. Que se tome un descanso, que se pega unas curradas el pobre hombre. Aunque nos escuchéis una vez al mes, ya vale. No, los programas los tenéis que escuchar todos. Es broma, es que, por cierto, a ver si de vez en cuando le ponéis corazoncitos al iVoox para que el programa se recomiende a otra gente. Sí, y esas claro. cositas, que ya que es nuestra única savia que corre por nuestras venas de arbolico. Exacto, de árbol seco, ¿no? Sí, árbol seco, seco, seco. Árbol seco hecho de ceros y unos desde la radio. Bueno. Vamos con los estrenos. Vamos con los estrenos, con algunos estrenos. Sí, porque no todos, sí. Obviamente. Pero estamos ya en zona veraniega, ya se nota un poco, ¿eh? El fresquito de las salas de cine y ese rollo de como también un sitio al que recurrir si no tienes un estudio de radio para ir a disfrutar del aire acondicionado y puedes ir, pues eso, a una sala a ver qué te ponen, ¿no? Una peli de coches de carreras, una peli de muñecos autómatas que son un poco particulares, etc. La saga de este conocido director y actor, que ya es la quinta parte, me he quedado a cuadros. Ya, sí. Y que luego es de las más taquilleras del año, que también tiene narices. Yo flipo cómo eso puede llegar hasta esas alturas, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Está el hombre tan harto de estas comedias que ya está hablando de Torrente 6, solo te digo eso. ¿Vale? Bueno, pero de esa no hablaremos. No. De todas formas, vamos primero con un estreno, que es un reestreno. Un reestreno, podríamos decir que histórico, ¿no? Histórico, que viene mañana. Mañana en solo. En su centenario. Toma. Estamos hablando de una película de 1925. Claro, claro. Dirigida, guionizada. ¿Por quién? Y interpretada por el señor Charles Chaplin. Haciéndose un Juan Palomo de la época. Se las hacía porque además sí. En muchas, en este caso no, porque la música es de Max Ter, también componía la banda sonora. Ya, o sea, ya. El tío realmente era un hombre del Renacimiento. Totalmente, enfocado al cine. Y la película es The Gold Rush, aquí conocida como La Quimera del Oro, y que nos cuenta pues la aventura de un buscador de oro que llega a Alaska buscando fortuna a principios del siglo, cuando había esa fiebre del oro en que todo el mundo pensaba que se podía hacer rico con un cedazo en un río, ¿no? Y con tu albedrío y tu buena suerte, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente tenemos en toda España un pase único a las 8 de la noche en varios cines. A la vez, a la vez en toda España, a la vez. Qué fuerte, qué coordinación. Porque luego habrá un streaming con un coloquio que han invitado gente que tenía los nombres, pero no lo he guardado y no me acuerdo quiénes eran. Sí. Que directores famosos. Sí, gente que sabe y esas críticos cosas. Críticos de cine, que de los que cobran. Y que, bueno, pues harán en streaming un coloquio para que todo el público que haya ido a la sesión de La Quimera del Oro podrá quedarse en la sala para ver este coloquio, si le apetece, y si no, pues se van para sus casas y no escuchan la pretendida erudición de toda esta gente que analizará la película. Nosotros igual vamos, ¿no?, a verla. Bueno, lo podemos desvelar ya. ¿Quieres ir, Jordi? ¿Tú quieres ir a verla? Dímelo. Que si quiero ir a verla, pues hace 3 semanas que compramos las entradas, o sea que más nos vale. Bueno. Vamos a ir a la pantalla más grande de Barcelona. Sí, señor, a esa. Que es a esa misma. La pantalla grande del Cine Aribau. El Cine Aribau, al ladico de la Plaza Universidad. Y vamos a ir, pues, junto a Fernando y Silvia, su señora, nosotros, el par de dos de Sin Audiencia, pues para disfrutar de La Quimera del Oro en pantalla grande. Sí, que por cierto... remasterizada y bueno, sí, pues... Sí, además eso, que si no hemos tenido oportunidad... Yo creo que en pantalla grande esta de Chaplin no la he visto otras, pero esta no. Yo en pantalla grande solo he visto Tiempos Modernos y ahora esta, no he visto ninguna más. Sí, yo creo que he visto Tiempos Modernos y posiblemente alguna más, pero tendría que revisar mi mala memoria. No, vi en la Filmoteca El Gran Dictador. También, en pantalla sí, grande. Yo El Gran Dictador seguro que la he visto. Y no sé si la... ¿Cómo era? ¿La Condesa de Shanghái o Duquesa? Condesa, ¿no? Sí. Duquesa de Shanghái. Condesa. Vale, pues esta creo que también la vi en pantalla grande alguna vez. Pero bueno, en cualquier caso, de La Quimera del Oro, yo tengo un fuerte recuerdo de cómo... y de esto ya hablaremos la semana que viene cuando la revisemos, pero que pensando ahora en el aire acondicionado, o sea, los momentos en los que... Chaplin pasa frío dentro de la película, o sea, es que son tan vívidos y tan transmitibles fuera de la pantalla que, yo qué sé, yo pienso en La Quimera del Oro y me entró el fresquito directamente, tío. Pero bueno, son sensaciones que te dejan las películas en la memoria por ahí. Y bueno, junto a La Quimera del Oro Tenemos que se estrena el jueves, bueno, se reestrena con ese pase único. Tenemos luego dos estrenos para el viernes, sí, que uno es el más inaudiencero porque es el regreso de esa muñeca de compañía androide inteligente que es Megan. Sí, Megan 2.0. Correcto, con la versión 2.0. Y que te dirige el señor Gerard Johnston. Sí. Y bueno, pues tenemos aquí el regreso de esta muñeca. Y luego, por otra parte, tenemos... Sí, decir, perdona Jordi, dime. Que a este pase sí que nos han invitado. Lo que pasa es que el pase es mañana, entonces no podemos comentar la película hoy. La comentaremos también la semana que viene. Pero como Megan 2.0 viene después de Megan a secas, pues yo quizás la semana que viene también traeré visionada la versión Uncut, que ya sabéis que Megan originalmente en los cines estrenó con una versión, digamos, cortada, con algunas escenas que se eliminaron, y que luego salió una versión Uncut después en DVD y esas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, que la semana que viene, aparte de Chaplin, también tendremos Megans, varias. Y luego hay una película que, bueno, por citarla, porque es el estreno así blockbusteriano de la semana. El fresquito. Sí, que se va a 155 minutos. Tenemos al señor Joseph Kosinski en la dirección y en la historia, aunque luego el guion es de Eren Kruger. Vale. Y la película se llama F1, de Fórmula 1. The Movie. F1 The Movie, o en castellano F1, la película. Sí, señor. Y tenemos al Brad Pitt con 61 años, haciendo ahí de piloto de Fórmula 1, o sea, gente que se queja de que Alonso tiene 40 y pico y dicen que qué hace compitiendo todavía, pues aquí... Hombre, a ver, tenemos a un Brad Pitt, que claro, ya sabemos que no aparenta los 60 años o 61 años que tiene, pero claro... Con todo el respeto para Fernando aparente 50, Alonso, tío, claro, no es lo mismo. Lo ponen a correr en el circuito de Fórmula 1, además para enseñar a un tío... que bueno, que es el Damson Idris, que sí, tiene pinta como el Hamilton cuando empezó, ¿no? Un poco. Claro, es el. Y entonces, bueno, pues. Buddy movie de mentor y discípulo, ¿no? Podría algo ser así, un poco algo de así cosa. Pinta. Y luego no sabemos qué hará Javier Bardem aquí, pero también está. Que no sé si igual hace de mecánico o algo así de estos de los boxes cuando tal. He visto el tráiler y ahora no me acuerdo qué hacía. O sea que bueno, la verdad es que. No te quedaste. Intento prestar poca atención a los tráilers. Ya te digo. Luego me cuentan media película y por si. No es que Fórmula 1 me apetezca mucho, pero bueno. Por si acaso luego un día por aprovechar el fresquito me apetece ir. Hombre. Pues prefiero saber cuanto menos mejor. Esta película, sobre todo, pues le gustará a la gente que le gusta el motor en general, ¿no? Pero bueno, tú eres más de las motos que de los coches igual. Sí. Pero bueno, tampoco, a ver, sí, pero no para verlo en películas. Ya. Bueno, pues estos son los estrenos que tenemos que destacar, ¿no? No tenemos ninguno más. No, no hay ninguno más. Más que nada porque sí que vienen bastantes más de esos que no vamos a nombrar, pero que eso, que los que nos interesan o vagamente nos interesan, pues ya los hemos comentado por aquí. Lo que sí que tenemos es agenda. Que estaba pensando... Perdona. Que la de Charles Chaplin, a mí me bailaba la cabeza. Sí. ¿Cuál lo de más Shanghai, he visto? Los Shanghai. La Shanghai es la de dama de Shanghai. No es la duquesa de Shanghai, no, vale. Es la condesa de Hong Kong. Toma que ya. Es la de Charles Chaplin. Vale. Que salía Marlon Brando y Sofía Loren. O sea, que he fallado en la ubicación geográfica y en el grado, sí, digamos, no era duquesa, era condesa, como te decía yo, pero no era vale. Shanghái, sino es que vale. También está la dama de Shanghái, claro, la condesa descalza, o sea, con condesa, duquesa, Shanghái, Hong Kong, hay un cruce y algo me fallaba a mí, digo, algo no cuadra. Esto no puede ser. Y la de Charles Chaplin es la condesa de Hong Kong. Y todo por no haberlo mirado antes, ¿eh? O sea, bueno, pero es que, como sé. A mí me ha velado, lo he buscado hasta que digo, porque sí, además sí, esto... Sí. No me lo hubiera perdonado Fernando. No, si no lo hubiera... Esto queda en los anales de la historia. Porque llega. Fernando es Monsieur Verdoux. Exacto, es Chaplin al 100% y entonces sí. Pues... Es uno de los creativos audiovisuales de cabecera de Fernando. Sí, señor. Pues tenemos aquí agendita buena, ¿no? Agenda de la buena, de la que nos interesa a la gente que escucha y hace sin audiencia. Y además de esa... agenda de la que pues podemos decir que pues integra esos eventos veraniegos que tienen que ver con el cine de género y con el cortometrajismo de género que ya empiezan a final de junio y que se continúan pues hasta bien entrado el mes de julio, incluso alguna en agosto, aunque es lo menos, ¿no? Es final de junio y julio cuando hay muchos eventos también veraniegos con el género como bandera. Vamos primero vamos por cuestión, digamos, un poco cronológica, de calendario y de proximidad, en cierta manera también, ¿vale? Empezamos con uno de los tres eventos que vamos a anunciar esta semana. El primero de ellos es el Sank Celoni, la segunda edición de esta maratón de 24 horas de cine de terror del Baix Montseny. El Baix Montseny es una comarca que hay aquí en la provincia de Barcelona, que no toda la provincia de Barcelona es el barcelonés, que parece que si no eres del barcelonés no existes, pues no, hay mucha gente que vive fuera del barcelonés y que también le agrada el género. Y en esta segunda edición del Sank Celoni, que por cierto, hago paréntesis, no sé si os lo expliqué el año pasado, pero Sank Celoni es un juego de palabras con el nombre del pueblo de Sant Celoni, que es un santo, y en vez de Sant, pues han cambiado la T por la G y han puesto sangre, Sangre Celoni, ¿no? Si lo tuviéramos que traducir sería un poco la cosa. Pues bueno, Sank Celoni, de nuevo, nos ofrece otra prueba de valor para los fans y las fans del cine de terror, porque nos propone una fucking maratón de 24 horas continuadas de proyecciones de películas. 12 películas que este año, en esta segunda edición de esta propuesta, pues tienen un poco el leitmotiv de las óperas primas de algunos directores que luego pues se han hecho muy famosos o no, depende de qué película, y esto tendrá lugar entre este próximo viernes 27 de junio y el domingo 29 de junio, y diréis, pero eso son más de 24 horas. Bueno, es que la maratón senso estricto ocurre desde el viernes a las 10 de la noche y acaba aproximadamente pues el sábado a las 10 de la noche. Lo que pasa es que el domingo hay una sesión matinal para toda la familia y con actos paralelos varios, y entonces por eso, digamos, el Sank Celoni ocurre durante más de 24 horas, ¿vale? Pero lo que es la maratón es de 24 horas, senso estricto. Sí, lo que pasa es que ellos comprenden que no todo el mundo se va a tirar las 24 horas. A ver quién es el guapo, es y que entonces poca se puede comprar el bono para la maratón completa. Sí. O el bono de la maratón nocturna o el bono de la maratón diurna. O sea, exacto, puedes hacer muy bien, 12 horas o las 24. Exacto. Más que nada porque te puedes hacer las 24 horas de las 22 del viernes a las 22 del sábado, hablo de las horas, la media maratón de la noche, como dice Jordi, de las 10 de la noche del viernes a las 10 de la mañana del sábado, y también te puedes pillar la media maratón del día, de las 10 de la mañana del sábado a las 10 de la noche del sábado. Creo que lo he dicho todo bien. Sí. Solo voy a decir, apuntalando tu comentario, los precios. La maratón completa, 39 pavos. Y cada una de las medias, medio pollo, media maratón, 23 euros cada una, ¿vale? Y luego también, pues dentro de la flexibilidad de lo que tiene el Sank Celoni, también hay pase o entrada para la presentación y primera película y para la despedida y última película. Eso quiere decir que, y ahora iremos con todas las películas que se van a proyectar, Los Sin Nombre es la peli inaugural y la entrada es de 6 pavos, y la película de despedida es The Texas Chainsaw Massacre, que también vale 6 pavos. Y luego, ya lo digo antes de decir la maratón, la sesión joven del domingo a las 12 de la mañana tendrá la proyección de Errementari, del Paulo Urquijo, que por cierto me gusta mucho que la pongan a las 12 de la mañana y que ponga proyección familiar, lo cual pues me encanta, porque en Errementari pues también los niños y las niñas pueden aprender cosas del inframundo, lo cual siempre puede ser muy útil en la vida diaria. Dicho esto, vamos con las 12 películas que se van a proyectar en esta edición 2 del Sank Celoni. Empezaremos, ya os lo he dicho antes, con El Sense Nom, en catalá, Los Sin Nombre, del Jaume Balagueró. Seguiremos a la medianoche con Dog Soldiers, Neil Marshall y todo ese rollo. A las 2:30, Ringu. A las 4:15... La de Hideo Nakata. Hideo Nakata, sí, hemos dicho que son todo óperas primas de directores más o menos famosos, o algunos igual no tan famosos. Luego, a las 4:15, Trick and Treat, que este, pues no sé quién es el director, porque esta no me acuerdo cuál era. Luego tendremos la película francesa Hills a las 6:15. A las 7:30 de la mañana, Return of the Living Dead. Y aquí habrá una pausa entre las 2 medias maratones, con a las 9 de la mañana la sanguinolada, que no deja de ser una especie de desayuno temático que la organización prepara, pues sobre todo para la gente que va a continuar con la segunda parte de la maratón, para que no se muera por el camino y no se quede dormida. Y pues habrá agapes y picapicas variados, pues para tomar fuerzas y para estimular un poco las neuronas después de ya 6 películas proyectadas. En la segunda parte, en lo que es la media maratón de día, tendremos en primer lugar a las 10 de la mañana Carrie, después a las 12 de la mañana Al Interior, la maratón mañanera empieza muy fuerte, luego a las 2 y media The Hitcher, a las 4 de la tarde tendremos una sesión sorpresa, tiene que ser una ópera prima, eso es la única condición, luego a las 6 y cuarto, pues como es la hora un poco del té y ese rollo, la mesita del comedor, para tomar un poco... Pues, ópera prima en solitario. En solitario, claro. Sí, es Matar a Dios no fue su ópera prima realmente. Sí, pero fue una co-ópera prima. Sí, bueno, pero fue su ópera prima. Yo qué sé, sí, dale. Yo qué sé. Habrá que llamar a los abogados a ver qué opinan de Calle, esto. Calle, dinos qué pasa aquí. Y luego, a las 8 de la tarde, ya os lo he dicho antes también, la clausura de la supermaratón con The Texas Chainsaw Massacre y todo su mal rollismo setentero del siglo XX para cerrar esta guapísima iniciativa que viene desde Sanseloni y que, joder, pues a mí me encanta. Yo no voy a poder existir este año tampoco, me pesa mucho, pero que yo que sé, que es que esto es una super prueba de valor y si tú te piensas que eres capaz de aguantar una maratón, pues deberías presentarte a ver si aguantas. Yo lo único, decir que lo dije en la primera edición ya, sí, y lo vuelvo a decir ahora, me parece un precio excesivo. Ya. Por películas, todas, reestrenos. Todas películas de catálogo, mucho más baratas que películas vigentes del año que se curran otros festivales. Entonces, yo siempre comparo con Terror Molins. Sí, sí, sí. Aquí tienes una maratón de 24 horas por el precio del abono de todas las sesiones de Terror Molins, que son películas del año. Yo entiendo que son eventos diferentes, de distinto sí, tamaño. Pero ostras... Bueno, insisto en lo mismo, me parece muy bien, pero encuentro los precios excesivos. Te sale a 3,25 cada película. Sí, pero películas, es que claro, ya. Yo las 12 películas las he visto. Ya, y tú y unos cuantos más. Y la mayoría en pantalla grande. Y algunas, mucho, o sea, La Matanza de Texas, últimamente no hay festival que no nos la pongan. Sí, sí, sí, sí, sí. Está claro. O sea, es su año. Claro, bueno, era su año el año pasado. El año pasado. Entonces, claro, pues no sé, hay que tener muchas ganas o un público que por generación estas películas no las haya podido disfrutar en pantalla grande y quiera aprovechar el momento. Eso, y gente que quizás pues no puede asistir tan asiduamente a festivales o no se ve tantas películas como nos vemos nosotras con frecuencia y que pues este tipo de iniciativas le viene bien para purgar visionados también, ¿sabes? Pero mi consejo sería apretar un poquito más al ayuntamiento, que subvencione un poquito, porque al final es cultura sí, y un rendimiento de conocimiento de Sanseloni para gente de fuera y que totalmente vayan labrando un festival y se abran paso, como ha habido otros festivales en Cataluña, donde tenemos muy buena cultura de género y de festivales. Sí, señor. Y para eso es necesario cierto apoyo institucional que abarate un poco las entradas para que la gente llene, y que es lo que entiendo que querrá el festival, éxito. Eso digo yo. Éxito y consolidación, porque claro, hacer una cosa que al tercer o cuarto año tengas que bajar la persiana, yo no creo que sea interesante. Bueno, por eso hay que apoyar, a ver si... Entonces, no, nosotros, además, siempre hacemos lo mismo. Cualquier festival que podemos publicitar, podemos dar información, lo hacemos encantados. Pero también nos gusta que haya una equidad económica, porque sabemos que, hostia, que no todos los bolsillos se pueden permitir casi 40 euros pavos, sí, para un 24 horas de festival. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno. Está claro. Y de hecho, a ver, diréis, y esto, porque luego también hago una pequeña aclaración, también pues en esta maratón se premia a la gente que acaba viendo las 12 películas. Sí, se le va poniendo un sello sí, al final que de cada película. Si vais a la maratón, os van a sellar, os van a marcar como ha ganado. no a fuego, sino con tinta, espero, y sin aguja. Y os irán marcando cada película de la que salgáis. Y si conseguís hacer 12, pues os darán algún obsequio sanseloniense pues al final de la proyección. Esto por el lado, digamos, del Baix Montseny. Pero si nos vamos hacia, digamos, dirección Maresma, que también está ya fuera del barcelonés, aunque entiendo que Badalona se considera del barcelonés a efectos, digamos, geográficos, tenemos la primera parte de la edición número 19 del Creep Show Festival. El Creep Show Festival, desde hace unos años, este festival de género fantástico y terror que se celebra en Badalona, siempre está repartiendo las actividades de literatura y las de cine en fines de semana diferentes. Entonces, este fin de semana, este próximo sábado 28 de junio, toca la opción, la versión no vegana, sino literaria, ¿vale? La del cine vendrá la semana que viene y os la contaremos con detalle la semana que viene. Pero este próximo sábado 28 de junio, a eso de las 5:15, va a producirse este Creep Show literario, por llamarlo de alguna forma, en el que vamos a tener diferentes charlas, coloquios, presentaciones de libros, de fanzines y tal. Entonces os lo voy a decir rápido y si tenéis alguna cosita que, pues eso, que consultar, lo miréis en su web y en sus redes sociales, que es lo mejor, ¿vale? El programa de actividades de este Creep Show, iba a decir Sanseloni, no, Creep Show literario, empezará con la presentación del número 39, como el precio de la maratón del Sanseloni, del fanzine El Buque Maldito, de nuestro querido Diego López. A las 5:30 tendremos conversación con Mida Porta, autora de una novela llamada La Nova Realitat. Luego a las 6:15 también coloquio con Elisenda Solsona, autora de Satélites y Mamalia, de la editorial Malas Hierbas, y además premiadas en los premios Ictineu. Esto es material muy deep, muy profundo de la cuestión ciencia ficción y terror. Me refiero que es muy interesante y aunque quizás a priori no os pueda sonar, si rascáis un poco de estas autoras y de estos títulos, vais a ver que hay detrás pues un nivel de calidad importante. A las 7 de la tarde, presentación del cómic Esqueixos, también de la editorial Malas Hierbas, con Toni Benagués y Elisenda Solsona, ¿vale? Y luego, para acabar esta tarde literaria del Creep Show, este próximo sábado, a las 7:15, presentación del ensayo musical Un cortocircuito formidable, de los Kings a Mirthbow, un continuo del ruido, que está pues presentada porque esta novela, este ensayo musical, estará presentado por su autor, el Oriol Rosell. Todo esto se celebra en el Hostal Solimar, que está en el Carrer de la Caritat número 29 de Badalona, entrada gratuita hasta completar aforo, y si queréis saber más detalles de cada una de estas obras literarias, ensayo o cómic, pues creepshow.blogspot.com, y ahí tenéis información extra de la que os interesaría pues para complementar esto que os acabo yo de contar. Y de la otra parte del Creep Show, la del cine y de la música, pues ya hablaremos la semana que viene. Queda un tercer evento, nos pilla un poco más lejos, no está en ninguna comarca de Barcelona, de la provincia de Barcelona, quiero decir, sino que pero igual está, tenemos oyentes que sí les pilla más cerca. Sí, y además es un festival que también pues es un novin good, un recién nacido dentro de lo que cabe, como el Sanseloni, porque también lleva dos ediciones. Estamos hablando del PUFA, que es el Pucela Fantástica, o el Festival de Cine Fantástico de Valladolid, que también en Valladolid pues hay mucha afición al tema del terror y el fantástico. Además, este festival os lo anunciamos ya este miércoles porque comenzará el próximo lunes 30 de junio y se prolongará hasta el domingo 6 de julio. Me refiero que también tendrá cabida, si hace falta, en la agenda de la semana que viene. Y la verdad es que en la programación del PUFA, pues vamos a encontrar una mezcla de sesiones de cortos con películas recientes, con algún clásico y con algunas charlas y presentaciones interesantes. Todo ello lo podéis encontrar de forma expandida en la web del festival, pufa.es, así tal cual como suena. Y por decir algunas de las películas que se van a poder ver en el PUFA estos próximos días, al menos hasta el miércoles que viene, pues vamos a tener Nadie va a escuchar tu grito, Tokyo Evil Hotel, vamos a tener también The Dead Thing, The Red Book Ritual Gates of Hell, Corazón Azul, tendremos también The Mu Guy, Maldoror, que estábamos hablando de ella antes en el libro de visitas, Laguna Mental, Grave Diggers, y ya me meto en la zona un poco de, sí, hasta el miércoles, de Draw y Traum Novel serían otra de las películas importantes que se van a poder ver en este PUFA edición número 2. Y además, pues, hay una película que se va a proyectar en esta edición del PUFA, que quizás vamos a comentar hoy, Jordi, que es Clown in a Cornfield, que concretamente se proyectará pues el mismo lunes 30 en la gala de inauguración a las 19:45 en la sala 5 de los cines Broadway, y que Clown in a Cornfield pues es una de las películas que van a sección oficial en este PUFA. Quizás luego, después de hablar de Danny Boyle, igual hablamos también de Corn in the Cornfield, o si no nos da tiempo, pues ya veremos cuándo. Pero bueno, nuestra idea es que nos dé tiempo. Pues lo dicho, que otro evento súper interesante, con una programación suculenta, lástima que nos pille un poco no a la vuelta de la esquina, como el San Celoni o el Creepshow, pero que también, pues eso, larga vida al PUFA, y que tengamos que dar esta tabarra con su programación pues en los próximos años, todas las veces que haga falta. Y ahora sí, que nos podemos ir con esa saga. Nos vamos al futuro. Que tuvo el 28 como número iniciático. Primero días. Buena idea esa, ¿eh? Luego semanas. Sí. No hubo meses. No hubo meses. Y hemos pasado a los años. Sí, más que nada porque entre las semanas y los años, aunque deberían haber ido los meses, como hubo problemas de derechos de autor y de trasiegos de propiedad de la franquicia, pues tuvo que pasar de eso, del segmento semanas al segmento años, ¿no? Pero bueno, por fin ha llegado. ¿Ha tardado mucho? Sí. ¿Quizás demasiado? ¿Quién sabe? La cuestión es que es una película que, y hablo de 28 años después, 28 years later, pues llega, pues no 28 años después de 28 semanas, pero sí 18 años después, lo cual pues es un poco, pues digamos, ilustrativo, ¿no? De este decalaje, digamos, ignominioso que ha tenido que esperar esta nueva entrega de la franquicia de 28 días, y bueno, quizás no se debería haber esperado tanto, pero en el mundo real a veces las cosas no son tan deseables como en la ficción, y a veces es esto o nada. ¿Y qué queréis que os diga? Pues vamos a hablar un poco de esta nueva entrega de Danny Boyle, con Alex Garland también ahí guionizando, volcando sus filias, sus fobias, y quizás pues entregando una película que ya empiezo yo un poco el debate, si quieres, Jordi. Es una película que igual no es lo que se espera la gente, ¿no? Con el recuerdo que tenemos de las dos primeras y después de haber pasado tanto tiempo, porque al final eso también tiene que marcar, ¿no? En el proceso creativo y también en la forma de enfocar pues cómo es una entrega o cómo es otra entrega. Yo, si hubieran hecho 28 meses después, unos años después de 28 semanas, quizás la cosa hubiera sido muy diferente. Yo la primera advertencia que quiero hacer a la gente que todavía no la haya visto es que sepan que aquí estamos ante una trilogía. Esta película es una película apertura de dos películas más. Sí, digamos que se quiere cerrar esta saga con una trilogía, películas 3, 4 y 5. Y esta sería la primera de las tres. Sí, lo digo más que nada porque el final es una de las cosas más what the fuck que te vas a encontrar a la cara en los últimos años. Sí, sí, sí, totalmente. Y la única explicación que tiene ese final, aparte de los homenajes, que es el tema de los homenajes, luego lo hablaremos, es que la película nos va a contar más cosas con otra película que llegará a final de año, de la mano de una directora, no de Danny Boyle, y en principio habrá una tercera parte que Sony todavía no ha confirmado, porque se ve que esta película y la segunda película se rodaron en paralelo, pero la tercera no está rodada hasta que Sony no dé el visto bueno y volvería Danny Boyle a ponerse a la dirección. Por el money. Y entonces ahí acabaría esta trilogía de 28 años después, cada una con su propia idiosincrasia, ¿no? Sí, señor. Esta advertencia es porque realmente la película es absolutamente inesperada. Aquí que tenemos, pues que han pasado años después de lo sucedido en 28 días después y 28 semanas después, y nos encontramos con el panorama de que la única zona infectada que queda en el planeta es el Reino Unido. Sí, digamos que hay la isla de Britania, no sabemos Irlanda qué ha pasado porque no la citan, pues está en cuarentena desde hace 28 años. El resto de la Europa continental ha purgado este virus de la rabia que afectaba a la gente en las dos primeras películas y digamos que en esta isla de Britania, pues digamos la vida ha continuado su camino, tanto para los humanos como para los infectados por el virus. No preguntéis por qué el resto de Europa o el resto del mundo no ha querido ayudar a los supervivientes que quedan en Gran Bretaña y los ha rescatado. Quizás porque hicieron intentos, y esto empiezo ya a especular, ¿eh? Quizás hicieron intentos de limpieza, causaron demasiadas bajas en cuanto a la parte humana y dijeron que os den. La película te quita ese argumento porque lo que sí que hacen es patrullar para que nadie escape. Exacto. Sí, o sea que, bueno. Un poco como en la segunda parte de Train to Busan. Sí. A mí el principal problema al que me enfrento con esta película es, el señor Danny Boyle dirige, pero co-guioniza con el señor Alex Garland, sí. Dos habituales. Ambos dos ahí. Dos sospechosos habituales. Sí, totalmente. Y que yo he disfrutado muchas de sus películas, o sea, lo digo sin ningún tapujo. Pero yo he encontrado que bajo mi punto de vista, en esta película no encuentran el tono, no saben a qué juegan. Es una película que empieza de una manera, continúa de otra y acaba de otra muy distinta. Pasan por muchos estadios que yo no acabo de entrar en todos. Ya, es que la peli es como una especie de compendio de filias y fobias. Sí, además, digamos que dentro de la saga de 28 años, 28 días o 28 semanas, dentro de la saga 28... 28, para, está para mejor 28. Acordar, ¿sí? Dentro de la saga 28, el señor Danny Boyle en esta tercera entrega tiene mucho más presente Trainspotting que 28 días. Y más películas que no son de la saga. Y más películas que no son de la saga. Sí. ¿En qué sentido? En que realmente hace pasar a la espectadora por una experiencia dura. Quien entre podrá salir muy satisfecho, pero quien tenga ciertas reticencias o incluso cierto rechazo va a salir escaldado. Pero escaldado como gato en agua hirviendo. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque apuesta ya de inicio con una cosa muy surrealista, con los Teletubbies, con escenas de archivo que le gusta tanto utilizar de los arqueros ingleses, que entiendo perfectamente la crítica a su propio país, ¿eh? Luego juega muy fuerte con la reiteración a un volumen altísimo de unas frases históricas, la música también sincopada y agobiante, hasta la extenuación en ciertos pasajes, sí, o en ciertas secuencias. Sobre todo en el principio. Sobre todo al inicio. Sí. Pero curiosamente, el inicio también es lo más estimulante de la función, porque la película arranca de una manera bastante vigorosa, con una especie de, vamos a llamarlo, rito iniciático, con muchas incógnitas, porque lo que más ha involucionado en estos 28 años han sido los humanos supervivientes y lo que más ha evolucionado han sido los infectados. Porque aquí está la gran ironía del, sí, guión, ¿no? También. Aquí no vamos a empezar con los juegos del origen del zombie haitiano, como dijimos la semana pasada. Vamos a diferenciar claramente zombie como muerto, resurrecto, por la causa que sea, y es zombie. Sí. Infectado, no zombie, nunca llega a morir, simplemente cambia de estadio por alguna por el virus. Situación. virus, córdiceps, hongo, lo que haga falta, según Exacto. las circunstancias. Y además aquí los infectados están muy vivos. Claro, o sea, aquí los infectados especialmente nunca vivos. Han llegado a morir. Simplemente han cambiado de estadio, pero sí. siguen necesitando alimentarse, siguen pudiendo reproducirse, siguen evolucionando y mutando. Y eso es importante. Me gusta que hagas esta puntualización porque si algo tiene 28 años después, es mucho pozo de biología dentro. Sí, pero quiero decir que aquí hay odios. Hay odios hacia ciertos directores y cosas que hacen que parece que al señor Danny Boyle se le pueden perdonar. Sí, es verdad. Esto lo digo en esto el apartado lo hemos hablado antes, de crítica de general. Sí, sí, sí. Al señor Zack Snyder, cuando hizo con El Ejército de los Muertos, se llamó la película, ¿no? Sí, Dawn of the Dead o una de estas. Cuando hizo con Infectados una evolución, unos machos alfa, la posibilidad de procrear... Sí, de reproducción. Se le criticó, pero a unos límites de que ridiculez, de... Bueno, se le dijo de todo, ¿vale? Ahí lo dejo. Al señor Tarantino, siempre que él mete en alguna película homenajes a películas, a situaciones, a juguetes, a cosas de su infancia, a todo eso que a él le ha marcado, uh-huh. se le dice que el señor Tarantino copia. El señor Tarantino es un tío que copia con gracia y que se gana el favor de todo el espectador o la espectadora que comulga con sus copias, uh-huh. con sus facsímiles, ¿no? Aquí, el señor Danny Boyle... Y el Garland. Con la ayuda del señor Garland en el guión, homenajea, que da gusto, pero a todo. A todo. O sea, es que le gustan muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, o sea, ¿dónde está el homenaje y dónde está la copia? Lo vamos a dejar ahí. La cuestión es, el cómputo global es interesante, es sorprendente, es estimulante como película de terror. La cosa es que también aquí tenemos un argumento que transita por muchos subgéneros dentro del terror y también de otras cosas que no son terror. Es que aquí voy a ser más crítico que tú, porque sí. tú criticas mucho cuando los festivales te venden como terror sí. cosas que son otras cosas. Uh-huh. Aquí no vamos a negar que hay terror, porque hay terror. Sí, ¿vale? Lo hay un poco. Pero si a mí me haces que te encasillen un género, esas cosas de las etiquetas que a mí no me gustan, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te encasillen un género que es 28 años después, para mí, sí. claramente es un drama existencial. Para mí es un coming of age. O sea, es una película sobre el inicio de la adultez por parte de un chaval de 12 años. Vale, también te lo compro. En un ambiente apocalíptico. Te lo compro, pero... Post-apocalíptico. Como el coming of age no es un género... Es un adjetivo. Sí. Es un adjetivo como género. Drama, terror, acción, ¿vale? Musical, drama. También hay alguna parte musical aquí. ¿Vale? Drama, Chunda. Clarísimamente. Y drama existencial porque... Más que terror. Sí, evidentemente. Posiblemente, claro, quiero decir, hay más minutos de drama sí, que de terror. Absolutamente, y además, en ese sentido, la cosa hace que, al final, los infectados sean un contexto. Claro, es un trasfondo, al final. Y eso, yo me acuerdo que nosotros mismos lo criticamos cuando lo vivimos en una serie que a nosotros nos gustaba mucho uh-huh. y que se hundió un poco en ese fango. Que era The Walking Dead. Ya, ya, ya. Entonces, yo quiero que la gente que vaya a verla no se llame a engaño. Se va a encontrar una película difícil, original, pero difícil. Variada. Una película que toca muchos palos y no siempre con el mismo acierto. Sí. Una película que va a tener unas cuantas... Bueno, por lo menos dos deus ex machina muy gordos. Algunos deus ¿vale? ex machina. Y aparte, algunas situaciones porque patata. Y a mí estas cosas me dan un poquito de rabia. Explica eso de porque patata. Porque patata. O sea, pasa algo porque patata. Quiere decir que pasa porque sí. ¿Vale? Es más gracioso decir porque patata. Está vale. claro que porque sí se entiende mejor. Vale. Entonces, luego hay unas cuantas más, cuanto menos discutibles. A nivel biológico... A nivel, hombre, es ciencia ficción. A nivel final. De comportamiento. Sí, sí, sí, sí. Al nivel... ese coming of age, digamos que vale que te pueda hacer tomar decisiones dudosas. Hombre, eres un chaval de 12 años, seguro sí, que alguna te equivocas. Pero hay algunas muy radicales. Sí. Muy radicales. Bueno. Luego hay comportamientos. Es que la vida es radical. Luego hay comportamientos de ciertos personajes que no acaban de encajar con el perfil que te han mostrado del personaje. Ya. ¿Vale? O porque había que dejarlos de un lado porque ya no interesaba seguir con ellos. Bueno, pero entonces el guión está forzando algo. Bueno, claro, es lo que vendrá después, supongo, también. Sí, pero a mí me planteas que hay un personaje que se juega la vida por otro, con todo el sentido sí, del sí, mundo, sí, sí. Constantemente además, incluso llega un momento que no duda en que le pase todo a él para salvar a la otra persona, y al cabo de 24 horas... ¿Ya no te importa la otra persona para ir detrás? Tiene sus razones, pero no nos las han explicado. Es padre, no tiene ninguna razón. Ya y está. Te lo digo yo como padre. Sí, sí, sí. Ninguna. La cuestión es que la película se le puede hacer una especie de raya divisoria entre esa parte y lo que viene después. Sí, sí, está clarísimo. Pero quiero decir que ese personaje lo apartan a un lado... Sencillamente porque les interesa a nivel de guión, sí, para que pase toda la parte que pasa luego. Exacto. Porque una, digamos, la primera parte de la que hablamos, vamos a llamarla, es el, como el, entre comillas, el adiestramiento. Sí, y en la segunda parte es la experiencia práctica. Es muy parecido a un rito de iniciación Masái, en sí, que sí, sí, sí, el joven cazador de 12 años tiene que ir con una lanza a matar su primer león. O sea, realmente el paralelismo es clarísimo. Sí, sí, sí. De hecho, ahí está la involución humana un poco sí, plasmada en sí, la película. Sí, porque realmente, luego, por cosas que pasan, te das cuenta cómo esos supervivientes que han quedado en el Reino Unido han involucionado. De hecho, la comparación... O algunos, al menos. La comparación con imágenes de archivo constantes de films antiguos que le gusta tanto poner al señor Danny Boyle es con estos ejércitos de arqueros... Sí, de la época medieval. De la época Enrique medieval V y todo este inglesa rollo. Y Robin Hood y todas estas cosas. Ajá. El famoso gesto de los dos dedos que se utiliza allí porque significa que soy un arquero y te voy a joder. Con estos dos dedos voy a disparar y te voy a dar... Me gusta hacer esto sí, así también ahí. Pues realmente... Te lo pone todo súper claro, pero luego hay algunas decisiones que yo cuanto menos las encuentro poco justificables. Entonces, y que a ti, habrá quien habrá pasado por encima y no le habrá importado, pero a mí a ti pues no me acababa de cuadrar. Te han sacado un poco. Un poco de la película porque... Y a mí además, no me han sacado tanto. Claro, correcto. La correcto. No, es que no, eso es pasa. Así, eso es pasa. Así, es así. Y entonces, quizá, ya te lo digo, porque yo soy padre. Entonces, yo mis reflexiones... No. Escucha, tú eres padre, pero nosotros somos hijos. Y quizás por eso entendemos también lo que hace el niño en la sí, segunda pero parte. También la manera en que lo provoca tampoco lo veo lógico. Tampoco. Lógico, o sea, lógico, tío. No, es que podrías haberlo hecho con cualquier cosa, con unos matojos. No tiene sentido tampoco. Ya. O sea, vale, que es muy racional todo. Y además, viniendo 24 horas antes de donde viene, que está cagado. Sí, pero ha tenido, digamos, también una revelación que no podemos contar respecto a su figura paterna, que no es lo que pensaba que era. Lo cual le defraudó mucho también, está muy claro, el chaval lo demuestra. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene unas cuantas así, luego el tema gasolinera, luego el tema, bueno, varias cosas que... Las cosas más divertidas que tiene. Sí, que a mí no me acabaron de cuadrar, o sea... Pero bueno, dicho esto, es una película... que aparte yo creo que empieza tan en alto con ese rito iniciático, con conocer cómo han evolucionado, porque claro, gracias a este rito iniciático conoces cómo han evolucionado estos infectados y te das cuenta de lo peligrosos que son, ¿no? Claro, y de esa, digamos, entre comillas, biología en ebullición que hay en esa isla por el hecho de haber sido puesta en cuarentena, que eso también es importante... respecto al concepto biológico de lo que comentaba antes, que realmente el guión juega con el concepto de qué hubiera pasado o qué pasaría si en Britania, pues eso, la dejamos ahí unos años con estos ingredientes ahí cociéndose a fuego lento, ¿no? Y sale esto, o sea, es una especie de experimento de biología en forma de guión y de película. Entonces la película va clarísimo, para mí, va clarísimamente de más a menos. Es una película que se va deshinchando, va apostando clarísimamente por el drama, pero de manera ya hacia el final Lo cual no quita que no tenga unas interpretaciones brillantes, porque precisamente en el drama está la poesía también. Hay ciertos personajes que se mueven como pez en el agua. Uh-huh. Y entonces tiene ese pozo, además lo que has dicho tú, que yo no lo había reflexionado así, pero ese pozo Apocalipsis Now, ¿no? Sí. Que está interesante, pero que no era desde luego lo que esperaba. Eso desde luego. Y que afecta al ritmo de la película, yo creo que de una manera pues bastante, porque encima la película es una película de 2 horas, no una película de 90 minutos. Sí, 2 horicas. Y cuando ya estás metido en este drama, que además tú me has defendido el tema del estudio biológico para otra incongruencia que yo la he encontrado bastante incongruente. Vale. Cómo pasamos de un tema vigente a otro tema de supervivencia y cómo actúa en cada caso un personaje. Sí, pero es que yo te hablo también desde el punto de vista de un científico. Quizás. Que lleva 28 años estudiándolo, que no me sirve. Bueno, da igual. Bueno, pues eso... Aparte la gente que no ha visto la peli no sabe de qué estamos hablando. No, claro, es que no quiero dar pistas. Pero eso además nos lleva a un final, que es lo que menos te lo esperas, que además es la excusa para sacar a un personaje que habías visto al principio de la película en otras circunstancias absolutamente diferentes. Tal cual. Y que yo supongo que ahí sí se juega a que estos personajes vayan a ser protagonistas o de la segunda o de la tercera película. Eso va por ahí. ¿Vale? Eso va por ahí. Y ahí salen dos homenajes también meridianos a... ¿Se puede decir las películas? ¿A las Tortugas Ninja? No. Es broma. O no la decimos. No, haz lo que quieras, dilas. Si total hay tantos homenajes, que por decir dos... Yo, para mí, al final, clarísimamente, es un homenaje a La Naranja Mecánica. Entre otras. Sobre todo, ¿no? A un grupo concreto de La Naranja Mecánica, clarísimamente, porque incluso la manera de expresarse y el tipo de adminículos que llevan. Sí. Y, por otro lado, porque se ve al inicio de la película un muñeco de los Power Rangers, pues a los Power Rangers. A los Power Rangers como concepto. ¿Qué tú dirás? ¿Pero de verdad los Power Rangers en ese contexto? Pues sí, hijo mío. Bueno. ¿Por qué? Porque el señor Alex Garland es la magia del cine. Y el señor Danny Boyle, ya hemos dicho que había mucha influencia de Trainspotting, y es que han utilizado los mismos camellos que le suministraron. Exacto. Para rodar la película Trainspotting. De Trainspotting. A ver, eso que acabas de decir de los camellos sí que hay que resaltarlo de forma, digamos, metafórica, porque si algo tiene esta película es que tiene su punto de psicodelia también. Sí, absolutamente. Ya sea en la parte sonora extraña, ya sea en el comportamiento de algunos personajes, o ya sea cómo ven el mundo otros personajes, que no son los que se drogan, o los que se enajenan en ese post-apocalipsis, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, yo, o sea, a ver, os voy a ser sinceras, porque yo intento ser siempre sincero aquí. A mí la segunda parte me ha gustado mucho, a diferencia de a ti. A mí no me ha disgustado, pero encuentro que la película... De hecho, la primera parte me parece como más, entre comillas, estándar dentro de sus diferencias, pero la segunda es más chula. Puede ser lo más cercano al resto de la saga que podías encontrar. Podría ser. Pero es que el fin... O sea, a mí me... Y te digo que es una parte bien actuada, sé si bien hilada, pero bien actuada. Bueno, igual le faltan unos pespuntes. Claro, por ahí. Pero es la bajona total. Es dramática. Claro. Pero es muy, muy chula también dentro pero de su drama. Pero además es la bajona dramática, pero con ese punto de filosofía existencial que era lo que menos me esperaba. Ya. O sea, ¿de verdad ahora me vas a explicar eso? Pero es que es lo que hablábamos. Que y a mí de pasar del latinajo típico al otro latinajo inventado para... Es que me ha parecido ya... Patillero. Patillero no, o sea, que estamos con los hippies de los 60, en contra de la guerra de Vietnam. Con los ingleses hablando latín, fíjate de hasta dónde hemos llegado. Sí. Bueno, pero es un inglés ilustrado porque es doctor. Ya, es científico. Bueno, en cualquier caso, que os quede claro que lo que os vais a encontrar con 28 años después... No os lo esperáis. Es lo que no os esperáis y punto, ¿vale? O sea, esa es la idea principal de todo este soliloquio, circunloquio que estamos haciendo aquí, Jordi y un servidor. Y también os debe quedar claro que también tanto el Garland como el Boyle a lo que juegan un poco también es... primero, o sea, nos muestran... En esa primera parte, pues una comunidad humana que vive en un sitio que por una particularidad geográfica está un poquito aislado también de lo que es The Mainland, lo que es la isla Britannia en sí misma, Y en la segunda parte, también el tándem Boyle-Garland juega a vamos a explorar a ver qué nos encontramos aquí en esta superisla después de 28 años de aislamiento biológico. Y ahí dan rienda suelta pues a vainas que se les han ido ocurriendo, algunas biológicas, otras filosóficas, otras conceptuales y algunas también transpotineras, todo se ha dicho. Pero es un viaje de descubrir, de qué hay ahí, qué ha pasado ahí, qué nos vamos a encontrar, rinocerontes, jirafas, topos que acaban, yo qué sé, túneles. Comedores de gusanos. Tenéis que ir para descubrirlo con los personajes de la película. Y eso también, quizás a mí me ha gustado un poco más esta segunda parte, por esa parte un poco de exploración de terreno desconocido, un poco Apocalipsis Now, remontando el río, que no sabes qué te vas a encontrar, si a un loco, a un genio, te vas a encontrar unas tribus, unas tropas, o qué carajo, y te encuentras lo que menos te esperabas. Entonces, en ese aspecto de la sorpresa de lo que te encuentras, a mí me parece pues disfrutable. Sí, dentro de la mainland. Yo es que la película, ya te lo he dicho, para mí la palabra que mejor la define bajo mi visión subjetiva es una película mediocre. Y no utilizando la palabra mediocre de una manera peyorativa. Despectiva, sí. Porque la gente acostumbra a decir es algo mediocre como algo malo. No, está mediocre por, es que está en la media. Sí, sí, está por la Entonces, mitad. Entonces, yo no soy ni de la mucha gente que la ha defenestrado, porque ha habido gente que se esperaba otra cosa, ha ido y ha dicho vaya mierda. Es una mierda. Ha habido gente que la ha encumbrado y ha dicho hostia, qué obra maestra. Bueno, siempre hay obras maestras para alguien. Subjetivas. Yo la encuentro una película mediocre, porque para mí es una película que está en la media, que no acaba de encontrar el tono, que sí que tiene unas interpretaciones, que ahora hablaremos del reparto, sí, que está muy bien. Todo muy british. Pero el guión, precisamente, donde tienes a dos tíos que la verdad es que tienen cosas muy buenas como Garland y Boyle, no es un guión redondo, es un guión donde pasan muchas cosas porque sí. Ya lo digo, la película no acaba de encontrar el tono. Se juega la baza de ese final absolutamente anticlimático que está al servicio de que va a haber una segunda y tercera parte. Bueno, es que, perdóname que te interrumpa, el final es realmente lo que ocurre al final del caminito después no, de que baje la marea. Eso es el final final, pero yo final anticlimático. Lo otro es una especie de el final anticlimático, epílogo. El final anticlimático para mí ya es toda la parte del drama existencial. De la filosofía, sí. Porque cósmica. Lo otro realmente son 2 minutos, sí, o 3 minutos. Entonces, lo otro es más que anticlimático, es más, no está bien dicha la palabra, pero choqueante. Sí, what es the una fuck. Cosa, es un what the fuck. Es una cosa que te deja a cuadros, ¿no? Sí, dices, sí, sí. Ahora sí que me has dejado con el culo torcido. No, torcidísimo. Me esperaba cualquier cosa menos esto. Yeah. Yo, lo de que la película es anticlimática, me refiero que la película, aunque está bien interpretada y el final está tiene su coherencia. Tiene su propósito, yo lo sí entiendo, pero claro, es una bajona que dices, madre pero es muy, de Dios. Es muy chulo también el final. No lo conceptualmente sé. Hablando. No lo sé, porque la asunción por parte de un personaje de cómo el otro le viene con el regalo, o sea, no lo acabo de ver, ¿eh? Me parece que es una transición de una cosa a otra demasiado, digamos que demasiado rápida. Radical. A efectos de cuadrar minutaje y guión, ¿eh? No lo sé. Me parece que el tema de la familia está bastante peor tratado, tanto por la reacción del padre como la reacción de otro personaje cuando pasa otra cosa. Exacto. El tema de la familia está muy deslamazado o maltratado en el sentido de que, joder, que pasen cosas con miembros de la familia es algo mucho más importante y que provoca reacciones mucho más viscerales de algunas que se reflejan en la película. Pero es que lo que no sabemos, Jordi, es si aquí está habiendo una crítica velada al concepto de familia británica, media. Bueno, pues que no haya tantas críticas veladas, que sean más explícitos, o sea, realmente... Creo que aquí en toda la película hay muchas críticas veladas a cosas de Gran Bretaña. Eso está claro, pero vamos a dejar de tocarnos siendo tan localistas y de hacer cositas para que vean que soy un autor brillante. Y crítico. Y vamos a pensar más en el público que te va a verlo y que te va a pagar. Sí, va a pagar las producciones futuras, o sea... No sé, parece un poco el rollete Albert Serra. Las películas para el público. Hay que buscar un yo hago las películas para mí. Ya. Pues chico, al final no te irá a ver nadie. Sobre todo si haces pelis de toreros. Por ejemplo. No quiero abrir ese melón, ¿vale? Pero bueno, me has entendido por dónde voy, ¿no? Te he entendido, ¿no? Perfectamente. Pues a eso me refiero. Yo no tengo que estar como espectador suponiendo lo que me quiere contar el director. Ya. Yo tengo que tener... una imagen directa y clara factos. De lo que recibo, tú quieres factos, de lo que hechos. Recibo y lo que me transmite lo que estoy viendo. Sí, no sugerencias. Entonces, en ese sentido, pues yo, eso, una película mediocre. Me esperaba otra cosa absolutamente, eso debo decirlo. ¿Pero por arriba o por abajo? Me esperaba una película más continuista con las dos películas anteriores. Ya. Entonces, en el sentido de que sí que me esperaba que me pudiera poner imágenes de archivo para hacer crítica a la sociedad británica y lo enquistada que está y cosas así. Efectos de montaje, que también efectos los de montaje, tiene, sí. Un poco así rarunos. Pero claro, me esperaba un tono diferente, no me esperaba tres películas en una película. Bueno, cosas así que realmente, pues... me han sacado un poco de la historia. Pero bueno, es el sentir que tuve yo viendo la película. Sí, sí, sí. Todo y que no salí tampoco descontento de la película. O sea, tiene cosas que considero que no están mal. Tiene algunas escenas que realmente son impactantes. Y acojonantes. Tiene algunas persecuciones que realmente te lo hacen pasar mal, porque no sabes cómo va a acabar la cosa. Pero claro, eso casi todo se concentra en el tramo de la parte inicial a la media película. Digamos, en el segmento del aprendizaje. Correcto. De la coming of age. No, incluso en el segmento del viaje hacia el drama. Sí. También hay un trozo del viaje hacia el drama que bueno, que tiene... Sí, tiene sus trocitos. Tiene sus trocitos también. Tensos. Sí, sí. O sea, vamos a decir gasolinera, tren, tienes trozos... No, de hecho, a ver, o sea, vamos a decir que si yo he de destacar alguna escena en concreto... Por guapa, por chula, por impactante, por decir o quedarme en el cine así sin aire, la escena del tren, del vagón de tren. No os penséis que es un tren que pasa, no sé qué, no hay trenes, la gente va andando ahí en esta cuarentena de isla. Yo más que el vagón de tren es la escena de la marea, después del viaje iniciático. Sí, pero la de todo lo que pasa dentro del vagón es como, quizás porque es un medio más confinado, más, más estrecho, menos espacioso para poder hacer nada. Que también te digo, los supervivientes, con lo mal que vigilan la puta valla, yo no sé cómo han sobrevivido tantos años. Tantos años, quizás pues porque son unos mantas, pero de narices, ¿eh? Ya, bueno, también le hacen caso a un niño, ¿no? En un momento dado. Bueno, en cualquier caso, esa es otra de las cosas que a Jordi le podrían sacar de la película en un momento dado. Yo qué sé, yo tiendo siempre a valorar las cosas, pues eso, más positivas que las que igual son más flojas. Evidentemente la película tiene unos cuantos momentos de esto pasa así porque lo digo yo, eso hay que reconocerlo, pero sí que es verdad que el tránsito que se hace en la película, para mi gusto, o sea, es un viaje... raruno, pero está muy chulo y quizás tenéis que ir un poco a ver la película con espíritu aventurero y no esperándoos algo con expectativas altas o esperando que va a ser algo muy más de lo mismo de lo anterior. Entonces, bueno, no sé. En cualquier caso, lo que sí que estamos de acuerdo, Jordi, es en que tiene un súper repartazo y que las individualidades del casting estén mejor o menor colocadas, mejor o peor colocadas en el guión, cumplen todas a la perfección prácticamente a nivel actoral. Sí, a ver, tenemos como el núcleo de la familia en que se centra original, la historia, sí. Son la Jodie Comer, el Aaron Taylor Johnson y su hijo, que lo interpreta Alfie Williams, que por lo que he visto es su segundo largometraje, además en el primero, que es del año anterior, solo estuvo a nivel de reparto, y la verdad que el chaval está muy bien. Hombre, el chaval tiene muchos minutos de sí, cámara, sí. Y sale pues más o menos ahí pues airoso. Pues, airoso de semejante responsabilidad. Eso sí que es una responsabilidad. Tanto la Jodie Comer como el Aaron Taylor Johnson están bastante bien. Además, si no me equivoco, el Aaron Taylor Johnson venía de Kraven, el cazador. Sí, viene de Kraven y de unas cuantas más porque es el tipo... Bueno, de moda que lo cogen para todos los proyectos, ¿no? Exacto, sí. O sea, viene de Nosferatu, que también salía... Sí, salía en un papel... En Nosferatu, en el especialista, en Bullet Train también, uh-huh. En la primera misión de The Kingsman. Me refiero que es un tío que en los últimos años pues lleva buena racha. Aparte, en Tenet también ha estado también en Kick-Ass, ya en cositas más secundarias, pero ahora sí, nos lo encontramos hasta en la sopa. Y de hecho, pues el Aaron tiene dos películas por estrenar en postproducción, que son Blood on Snow y Fuse, que van a seguir siendo películas de las que pues me temo que vamos a tener que comentar por aquí, porque son ambas dos de género. Como curiosidad, decir que hay un actor que se llama Angus Neil, que provocó un shock en redes, porque es un tipo al que lo cogen por su tipología física, sí, como pasa con Javier Botet. Porque está muy flaco. Sí. Y entonces había una imagen de un infectado que físicamente recordaba a Cillian Murphy. Sí, señor. Recordaréis que es el protagonista de la cinta inicial de 28 días después y que se dice que va a aparecer en alguna de las partes, creo que en la que ya está filmada. Entonces, bueno, pues... Por redes corrió que este infectado lo había hecho, que está como productor además, el señor Cillian Murphy, y no, era el actor Angus Neil. Entonces, sí, como curiosidad... Que tiene un aire, pero tampoco, yo qué sé. Sí, pero claro, con el maquillaje de infectado y eso, pues la gente quería creer que era Cillian Murphy. Bueno, Yo cuando apareció en la peli, que además aparece en un campo ahí con margaritas o con flores amarillas o así, que es como súper primaveral bucólico, y aparece el nota por en medio, ¿no? A ver, hay que reconocer que como sale así como un instante y ya cambia la cámara de enfoque, te podrías hacer una imaginación de que podría ser Cillian, pero también podría no serlo. Sí, era cogido por los pelillos. Podría ser cualquier tipo flaco, con flequillo, que tiene un poco los pómulos un poco así chupadicos para adentro. Sí. Y ya está, que hay mucha gente así en el mundo. Y dicho esto sobre el reparto, pasará a Ralph Fiennes, que es el que todos estáis esperando. Ya. ¿Qué pinta Ralph Fiennes aquí? Y bueno, Ralph Fiennes aquí, pues bueno, hace lo que sabe hacer, que es actuar. Posiblemente hace prácticamente un Hamlet, ¿no? Sí, cogen y le dicen aquí. Ralph, haz magia, claro. Y el tío, pues bueno, pues coge y dice, pues vale, pues hago magia. Me voy a poner un delantal, me voy a eso poner... sí, hago magia con el guión que me habéis dado. Claro. Entonces, pues bueno, pues le toca le toca cubrir la parte más dramática de la película. Es una parte donde invita a la reflexión, donde aquí el señor Garland y el señor Boyle se han gustado muchísimo, diciendo cómo nos estamos cargando todo, que tienen razón. Se han podido incluso tocar escribiendo esta parte. Absolutamente, porque en el contexto de cómo está el mundo actual, pues realmente esa reflexión tiene toda la razón de ser. Sí, señor. Pero no deja de convertir una película de acción, de infectados, que ibas con mucha adrenalina para ir a ver, pues darte un bajón, porque bueno, de alguna manera se te pone el cerebro a reflexionar sobre de dónde venimos, a dónde vamos, cuánto duraremos, qué es la vida si no existiera la muerte, reflexiones demasiado filosóficas y demasiado para existenciales este contexto, para este contexto. Sí, sí. Pero bueno, yo voy a decir dos salvedades a este respecto. Primero, que la parte en la que sale Fiennes a nivel estético me parece brutalérrima. Nunca mejor dicho, porque brutalérrimo se emparenta casi fonéticamente con el brutalismo, que es una corriente arquitectónica. Y aquí hay un poco de arquitectura también, aunque sea fugaz, pero la hay en medio del campo inglés. Y diréis, ¿con qué construyen? Pues ver la película para verlo. Sí, Camboya decías, ¿no? Recordaba sí, a Pol Pot, al señor Pol Pot, y cosas que pasaban en Camboya. Esto era una cosa, y la otra que quería decir en cuanto a salvedad es que yo, Jordi, o sea, hace tiempo que no reviso la peli original de 28 días, pero yo tengo en la memoria que también la peli original no se ponía filosófica, pero sí que tenía un pozo súper amargo en cuanto a conceptos relacionados con la humanidad en general y con el ser humano haciendo y deshaciendo en la naturaleza. Me refiero que yo tengo ese recuerdo de la peli original. Otra cosa es que te dediques, pues eso, una franja de película solo a filosofar. Pero a mí tampoco me desentonó demasiado porque venimos de aquello, de ese tono amargo también de las otras partes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo nunca he identificado a la saga 28 como una saga, vamos a decir, disfrutona o de acción o de desfase, sino más bien, sí, apocalipsis, pero amargo. Aquí, no, sí, está claro. Y aquí yo creo que ellos han querido mantener ese tono amargo, lo que pasa que igual se les ha pasado la mano y en vez de amargura han hecho pues una infusión de amapola. Sí, es que, además, a ver, no puedo profundizar porque es que haría spoilers, sí, continuos. Claro. Pero es que ya no es la amargura del drama existencial, es que también hay un drama médico y hay un y toca varios temas, y además precisamente uno de los temas que toca es un tema que incluso en la civilización quizá tampoco hubieras podido salir de ese tema, ya, porque es una de las enfermedades más vigentes que hay hoy en día y sobre la cual todavía no hay solución. O sea, realmente cuando toca la tecla del drama pisan a fondo, pero de una manera que yo creo que en ninguna de las dos partes anteriores, aunque hubiera crítica, aunque hubiera reflexión, ya, aunque hubiera amargura, habían tocado de esta manera. Bueno, yo creo que aquí se pasan el juego. Se pasan el juego y quizás le han querido dedicar pues al Ralph Fiennes pues una parte de peli para que se explayara y hiciera ahí su número. Si realmente necesitas hacer una exposición dramática de ese calado, pues coge a un tío que una tía que sea capaz de hacerlo de manera convincente. De hacer esa declinación y obviamente poética. Pues, Ralph Fiennes te lo cubre perfectamente. Sí, ya. Sí. O sea, sí, porque, no hay duda. Porque digamos que pone la poesía dentro del apocalipsis, ¿no? Por decirlo uh-huh. de alguna forma. Y eso. No solo eso. Pues depende cómo te lo pilles, pues. Es un tipo que lleva 28 años viviendo solo. Adaptándose al medio, haciendo un homenaje a la raza humana. Sí, y además conviviendo cercanamente con bandadas de infectados. Porque es lo único que hay ahí. Que están, claro, pululando por su lugar de hábitat. Residencia, sí. Sí. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una de las partes de la película que igual, pues más sorprendente me parece a efectos conceptuales y visuales, no ya solo por la cuestión del drama, sino también porque parece que entremos como en otro mundo, ¿no? Aunque siguen estando en la misma isla y en el mismo mainland, pero son los dominios del personaje de Ralph Fiennes, ¿no? Que tiene unos dominios. No, y luego tienes los dos minutos finales que entras en otro mundo diferente. O sea, sí, que porque ya has traspasado el dominio de ese personaje y pasas a otros dominios, porque, claro, porque hay más vida más allá del pueblo. Sí, pero al final te convierte prácticamente lo que es la isla de Gran Bretaña en una gincana rolera con esa es la idea. Diversos sí, medios, sí, sí, sí. Diversos habitantes, o sea, una cosa muy loca. Muy loca y basándose en el aislamiento y la evolución a partir del aislamiento. Me refiero, es que a mí como idea me gusta mucho. Otra cosa es que se podía haber vehiculizado mejor, pero a mí no me convence porque para mí en 28 años no hay una evolución. Hay un crecimiento, es diferente. Depende. Entonces, para mí hay formas de hacer, o sea, evolución biológica, no, en senso estricto, obviamente no hay, no es una evolución. Pero sí que es hay un crecimiento. Es un crecimiento, sí, con adaptación al medio, pero no es una evolución. Entonces, claro, los de los dos minutos finales, ¿qué evolución hay ahí? Ninguna. Es un crecimiento adaptado al medio. Y sí, las claro, es gente que se adapta a esa idiosincrasia. Que me digas que los infectados, sí, han tenido la evolución, sí. Hombre, son los que, pero es que es lo que hablamos. Correcto. Los infectados han evolucionado y los humanos han, digamos, se han adaptado, pero a su manera, pero porque, a la claro, baja a priori. La adaptación de unos personajes sí. y otros es diametralmente opuesta sí. y cada uno con su filosofía de vida. O sea, pues igual que pasaba en Walking Dead cuando te pasabas de una comarca de Georgia a otra. Sí, pero era una cosa más uniforme. Aquí realmente han tirado de imaginación y han tirado de libre albedrío de una manera bastante... ¿Quieres decir que esto es un poco Neil Marshall también, no? Bastante... es que bastante diferente. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, otra cosa no, pero o sea, sí, nos van a poner a prueba con esta película. O sea, eso tenerlo clarísimo. Bueno, ¿tú tenías los datos de la siguiente, quién la sí, va a dirigir? Sí, de hecho, a ver, o sea... Porque además esto se no acaba a final de año, ¿no? Esto no, yo en principio tengo aquí apuntado, según la wiki, para 2026. O sea, el año, ah, vale, el pues año, el otro. El año que viene, porque estamos ya en junio. Teníamos título ya, ¿no? Sí, 28 Years Later, 2: The Bone Temple. El templo de los huesos, o de hueso. Que no sabemos... ¿Salen huesos en esta película? Ah, no sé, no tengo ni idea. Ya de, pero si ya han salido, ¿no? Y la directora era la Nia DaCosta, ¿no? Nia DaCosta, que es la directora que hizo en su momento el Candyman de 2021. Correcto. Y de Marvels, la película de las chicas Marvel, que yo no he visto todavía y no sé si tiene un tono de por aquí o de por allá. Fue un fracaso absoluto y yo tampoco lo he visto. No bueno, lo sé. Eso de, a veces los fracasos son llamativos. No voy a decir quién sale, qué actor sale en el reparto de Bone Temple, porque sería un spoiler. Pero creo que lo he dicho yo antes. Sí, ¿eh? uno que no salía igual sale, ¿vale? Pero en cualquier caso, vamos a tener mezcla del... conceptos que ya hemos visto aquí en esta 28 años después, a secas. Aquí el guión es solo de Alex Garland. Sí, digamos... Aquí no está el señor Boyle. Quizás quieres decir que igual estaba mejor. No, porque yo creo que el señor Garland también ha firmado o cofirmado el otro. O sea que, sí, bueno, sí, sí, no por eso, sé. Porque quizás, yo que sé, al ser el Danny el director, igual le ha dejado más cancha o yo que sé. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, tendremos continuación, ya será el año que viene. En principio, enero de 2026, según la wiki. Vale, así que... yo sí había leído diciembre de 2025. Bueno, pues ahí estará. Un mesecico escaso después, sí. 16 de enero, se supone que estará ya preparado. Más que nada porque, como tú muy bien has dicho antes, las películas, la de 28 años y la de The Bone Temple, se han rodado en paralelo y utilizando, supongo que, parte del cast en ambas y parte de las localizaciones, y por eso está ya pues casi preparada, que solo es cuestión de minutaje y de dispararla. Muy bien. Pues bueno, pues ahora ya tendremos que cambiar de registro, más que nada, porque sí. Si no vamos a hacer un monográfico... Nos estamos comiendo el programa de 28 años después. 28 horas hablando de 28 sí, años. Directamente. En fin, no es una maratón hablando de la película, pero sí que... A ver, lo que sí que queremos que os quede claro es que, independientemente de que es una película que, para bien o para mal, no os la esperáis, también es una película que da mucho de qué hablar. Y, de hecho, esta es la demostración. Y ya está, ¿no? Sí, yo sí. Creo que mejor no lo hemos podido demostrar. Por lo menos plantea controversia. Sí, con lo cual ya tenéis algo. Bueno. Yo, antes de entrar con los payasos en los maizales... Sí, yo es que me recuerda mucho al Guardián entre el Centeno y digo, ¿esto tendrá algo que ver o es simplemente una coincidencia? Querías pasar por China, ¿no? Creo. Quería pasar por China. Vamos porque, a China, porque yo, la verdad que... Después de haber visto la de 28 años después, al cabo sí. de un par de días, dije, bueno, pues me voy a ir al cine porque tengo el abono ese famoso que no vamos sí. a hacerle más publicidad. Voy a desquitarme un poco también, ¿no? Y entonces tenía tres opciones. Tenía la versión en personas, de, o sea, en imagen real, de Cómo entrenar a tu dragón. Vale. Que por lo que me habían contado no estaba mal, pero era exactamente la película de animación recreada plano por plano. Es que además esa con peli imagen real, creo que está demasiado cerca en el tiempo para hacer una repetición así tan a pelo, es ¿no? Que da dinero. Ya, sí, lo sé. Es lo como sé, Lilo Stitch. Sí, es sí, que sí. La mayoría de pantallas de los centros comerciales están con estas dos películas. O sea, es que... Mía. La otra que tenía es... No, se llama The Ritual o... Bueno, la nueva esta del Al Pacino, de exorcismos... Vale, sí, con el... Ya. Sí, con Dan Stevens, ¿era? Con Dan Stevens, sí, señor. Que las críticas le han dejado a parir. Sí, a mí me da un poco Dicen de miedo. Que es un remake que no da miedo. Ah, que no da miedo. Que además tiene más drama. Porque es que además, si lees la sinopsis, es la sinopsis del Exorcista. Pero clavada, o sea... Bueno, es que las pelis de exorcismos... Un exorcismo con el exorcista veterano y un exorcista joven que ha perdido la fe. O sea, es que... Claro, más claro y en botella... Sí, sí, sí. Pues casi es una explotación del exorcista. Directamente. Y es que encima dicen que ahonda mucho en el drama, que las imágenes de terror son muy pocas y, bueno, la mayoría de gente decía que era insoportable. Entonces, esta era la segunda opción. Y la tercera, que me daba un poquillo de cosilla, porque era una segunda parte de una película que yo no había visto, de animación de 2019, y encima duraba 143 minutos... A ver, era dos horas y 23. Un acto de fe, un claro, salto al vacío, un poco. Al vacío, ¿no? Sí, sí, sí. Y me decidí por esta. Y es una película china de animación que, como ya digo, es la secuela de una película de 2019 que se llama Nizha, N-E-Z-H-A, Nizha, y que está dirigida y guionizada por un tal Yu Yang. Está basada en una novela y bueno, pues aquí... Digamos que la primera película no la he visto, ya la tengo disponible y me la veré después de ver esta. Ajá. Pero yo llegué allá a la sala, me encontré que la sala estaba llena prácticamente a la mitad, solo había gente china, exclusivamente. La comunidad china de, la comunidad china de Barcelona. De Barcelona, que sí, hay muchísimos sí, sí, sí. Chinos, pues. A saco. Chinos tanto mayores como chinos ya de tercera generación que hablan catalán perfectamente porque sí, sí, se han sí, escolarizado sí. Aquí. O sea, la chavalería habla que flipas. Todo el abanico, catalán. Familias directamente. Y luego el Jordi. Y yo en medio. Y además digo, claro, la película en chino. Claro, claro, faltaría más. Y el único que va a leer los subtítulos va a ser yo, el pringao. Pero bueno, entonces eso tiene escenas humorísticas y entonces se reconocía rápidamente porque todos se reían y ya, al cabo ya, ya. De un segundo yo leía el subtítulo y me reía. Y te reías también, claro. Bueno, en ese contexto, qué bueno. yo era Soy Leyenda, era el elemento extraño, ¿no? Exacto, eras... Decían, ¿qué hace este tío aquí? Eras el blanco perfecto. Sí, y encima no había visto la primera parte. Ibas con desventaja. Sí. Yo tomé mi prevención, que fue entrar en Wikipedia claro. Y leerme un poco de qué iba la historia de la primera parte uh-huh. Para no ir completamente a ciegas. Debo decir que cuando empieza la película te hace un sucinto vale. Resumen de un minutillo. Joder, qué poco. De dónde parte todo ya. Que es muy, muy sucinto, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, principalmente tienes a Nizha y a Obin. Nizha es un niño demonio criado por humanos. Vale, me gusta. Y Yao Bing es el descendiente de una dinastía de hombres dragón. Joder. Son guerreros que se transforman en dragones. Mitológicos. O quizá sí. Al revés. Uh-huh. Dragones que tienen la capacidad de, sí, sí, sí, de sí. Coger una forma humana y hacerse guerreros, ¿vale? Qué guay. Entonces, en la primera película, estos dos infantes de, digamos, procedencia diversa, va a tener que colaborar porque pasa algo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasa en la primera parte. Y ahora, en la segunda parte, bueno, pues resulta que por algo que sucede en la primera parte, que no voy a contar, ellos tienen que buscar un elixir. Y esto es... Un frasquito con cosa dentro, con una sustancia dentro. Correcto. Vale. Y ese elixir es para lograr una cosa que tienen que conseguir, que no que me cargaría la primera parte, que no he visto vale. Y no os voy a contar más. Y a partir de aquí, es una película que yo recomiendo absolutamente verla en cine. Me quedé de pasta de moniato. Yo no tenía en animación la sensación de estar viendo algo tan increíble, masivo, que cubría todos los sentidos a nivel de color, a nivel de profundidad, de movimiento, de personajes en pantalla. Una cosa tan bestia desde que vi en pantalla grande en su estreno la película de Akira. En sus momentos más estrambóticos. Claro. Entonces, yo la primera vez que vi a Akira, esos neones hechos en dibujo, porque la animación entonces no había ordenador como ahora, y esa iluminación y esas motos por Neo Tokio y esas explosiones nucleares, o sea, realmente... Esas mutaciones corporales también. Yo con Akira de alguna manera flipé por lo que la animación me dio en pantalla. Sí, por pues digamos la sorpresa de ver de lo que era capaz. De lo que era capaz la animación ese momento. Uh-huh. Pues yo, con el bagaje que tienes de la animación, digamos, juvenil o incluso infantil, que tienes, pues eso, tienes Pixar, tienes Disney, tienes DreamWorks, ¿no? Que tienen trabajos, pues artísticamente están muy bien y tal. Y me encuentro con un espectáculo que deja todo aquello en mantillas. Y además, una animación tan joven como la animación china. Lo que pasa es que ya sabemos que los chinos, si ponen medios, son capaces de hacer cualquier cosa. Lo que toque. Y me encuentro yo como si hubieran cogido y hubieran cogido todas las películas esas históricas con 40.000 extras de ejércitos chinos enfrentándose. Qué bueno. Lo hubieran traspasado a la animación. Hubieran cogido unas gotitas de Dragon Ball. Hubieran cogido unas gotitas de los 10 mandamientos. Hubieran cogido, bueno, hacen un batiburrillo de cosas con una historia que en el fondo lo que hace es explotar la mitología china. Claro. Y te vas a encontrar demonios, dragones, magos, inmortales, seres casi deidades. Mitología saco. Humanos, ejércitos, gente que lucha por una cosa, gente por otra. Lo que parece en principio una lucha entre el bien y el mal, luego te das cuenta. Se diluye. Que está completamente diluido. O sea, esto no es Star Wars, que hay dos bandos claramente diferenciados. No. O sea, al final el bien y el mal no existen como un todo y un nada. No. Yeah. Aquí hay muchas bifurcaciones entre el bien y el mal. Y la gente al final lo que hace es mirar por su interés y el de los suyos. Y no significa que estén actuando en un bando o en otro. Yeah. Simplemente están luchando por lo que creen que es favorable para sus intereses. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, la película te entra en una espiral donde tienes humor, donde tienes cosas que pueden recordar al Disney más infantil, pero de pronto coges y hay una batalla y tienes miles de muertos. Y dices, hostia, esto no es Disney. No. Y claro, y prácticamente Pompeya. O sea, no quiero tampoco decir más cosas, pero claro, si hay dragones, hay fuego, pues imagínate lo que puede haber ahí. Fritanga. Y todo eso, pues, con este ninja, que es un niño demonio que hace cosas de niño demonio. Porque es un poco, pues, rudo, un poco cabroncete. Inconsciente. Sí. Y bueno, pues tiene cosas que realmente también te provocan la carcajada. Pero esta carcajada, este sentido del humor chino, muy de slapstick, muy de ridiculez, muy un poco tontuno, pero que es muy gracioso también, ¿no? Porque quizá tampoco es el humor al que estamos acostumbrados. Y yo, pues las 2:20 se me pasaron en un suspiro, me lo pasé en grande. Había momentos que estaba apabullado por todo lo que estaba viendo en pantalla. Las batallas eran épicas. Bueno, es que era un Dragon Ball hipervitaminado. Ya ves. Súper disfrutón. O sea, de verdad, es que salí con una sensación de que había vuelto a los 10 años. De que me han pegado un baño aquí. Y había vivido una cosa que digo, ¿cómo es posible que nos estemos perdiendo películas como esta? Y que yo la haya visto gracias a la cantidad de comunidad china que hay en Barcelona y que les salga rentable estrenarla en versión original porque les llenan la pantalla, las salas de cine, la comunidad china. Eso y porque las otras opciones eran un poco chungas. Sí, no, claro, porque yo, al no haber visto la primera, pues era una lección difícil entrarte a puerta fría a ver una cosa que era animación, segunda parte, y encima que no había visto yo nada de animación china fuera de alguna cosa, algún corto, alguna cosa así. No, y que te podías haber comido. Te podías haber comido una peli omega infantil, omega dramón, adolescente, o yo qué sé. Me pego aquí un Disney o un DreamWorks versión china que no me va a interesar nada. Sí. Pues oye, salí, pero. De verdad, ¿eh? O sea, con un entretenimiento súper arriba, me lo pasé bomba y no puedo más que recomendarla, que si tenéis la oportunidad de verla en cine, es una película para ver en cine. Antes de 100%, que la quiten. Antes de que la quiten, o sea, sobre todo si estáis en alguna gran capital que la estén poniendo en cine, oye, que vale muchísimo la pena. Yo me quedé gratísimamente sorprendido. De hecho, no me vi la primera a continuación porque me dijo mi hijo que si me había gustado tanto, que por favor me esperara para verla con él. Se has vendido al Sergi, ¿no? Sí, para verla con él, que quería ver la primera, para ver si todavía estando en cartel, la volví a ir a ver con él la segunda en pantalla grande. Ya ves. Y entonces, bueno, pues esta semana la veré con él, la primera, y ya veremos si hago un segundo visionado. Un segundo visionado en pantalla grande de Nisa 2. Porque tú piensas que lo puede aguantar. ¿El, o sea, qué? Sí, un segundo visionado. O sea, porque además, que no todas las pelis aguantan dos visionados, porque quiero decir, cercanos además. A nivel de dibujo, de recreación 3D, es tan apabullante todo lo que sale en pantalla que es que vas a ver y captar detalles que te has tenido que perder por fuerza ya. En el primer visionado. Porque es que no abarcas. La pantalla te pega un baño. Absolutamente. Te pega un baño, o sea, y te deja lleno de colorines, ¿no? Sí, ahí. Sí. Es una... No sé, es una historia. Y además, la historia, siendo una historia que al final pues tiene unos héroes y que se enfrentan a dificultades y que tienen que luchar por lo que creen que es justo, de alguna manera, luego veremos si se les ponen en su sitio o no. Ya. Pero tiene algunos giros también inesperados. No es un argumento lineal. O sea, cuando está tú bien. Pensabas que lo tenías todo cuadrado en la cabeza, coge la película y te dice, oye, pues resulta que ahora lo que creías que iba por aquí va por allá. Y, giro. Sí. Y te voy a hacer unos cambios de registro que no te has visto venir. Y en ese sentido también está muy bien, porque luego eso vuelve a dar, aparte de novedad, un nuevo enfoque a la historia a todo lo demás, y una culminación que va por otro lado completamente de que te estabas esperando a priori. Pues ya mola, que a ver, las pelis te tienen que sorprender, para bien. Sí. Y yo qué sé, yo estoy aquí viendo fotos de la producción y cartelería de la película y este rollo, y sí que es verdad que pues el personaje protagonista, el Nisa, es un poco caricaturesco, pero que luego el resto de galería de personajes son muy estilizados. Sí. A efectos, digamos, mitológico y de deidades y de... A nivel de diseño de producción, de dibujo, de personajes, los personajes que se transforman, sus transformaciones, los personajes en que se convierten, las divinidades, la mitología, los monstruos que vienen del infierno, está todo muy bien hilado. Las imágenes de acción, o sea, las escenas con acción, esa acción que te deja absolutamente dentro de la acción, estás todo el rato rodando, cayendo, golpeando con los propios personajes. Sí, o sea, sí. Realmente yo me quedé tan sorprendido del nivel de la animación china y de lo que habían conseguido con esta producción de 2025, que ya te digo que es que estoy absolutamente a tope con cualquier cosa que saque Yu Yang y su equipo de producción, porque, bueno, de hecho, han tardado casi 5 o 6 años desde la primera parte a esta, y es porque han cuidado todo a un nivel increíble. La primera es 2019, según veo, y además, antes de la primera, había hecho este tipo 2 cortos. Me refiero que tampoco... No, o sea, con muy poco bagaje el tío se ha lanzado. Además, para que os hagáis una idea, ya la película anterior fue la película de animación que más había recaudado en la historia de China. Ya. Pero es que esta, Ninja 2, en la actualidad, tiene una recaudación de más de 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares cuando la película costó 80. Sí. Y resulta que ha superado en taquilla a Inside Out 2 para hacerse como la película de animación con más recaudación del mundo. Claro, evidentemente, claro, China tiene 1.300.000 habitantes que te pueden dar una taquilla increíble, ¿no? Un millón o un billón. Pero es que se ha convertido en la quinta película más taquillera de todos los tiempos. Y es la película extranjera de fuera de Estados Unidos más taquillera de la historia. Ya. Y la primera película no inglesa en recaudar más de 2.000 millones de dólares. O sea, pulverizando. Ha pulverizado todo. Pulverizando. Y realmente, pues, sí que tiene muchas cosas localistas, mucha idiosincrasia china, pero realmente, pues, tú o yo, que tenemos un bagaje de cine oriental, que ya no sabemos muchas cosas y no nos sorprenden. Y además, pues, la animación es más universal que el... Correcto. Que la carne y hueso. Que pues realmente es que es súper disfrutona. Es que la palabra que me sale al hablar de esta película es que es disfrutona. Que te lo has pasado bien. Que lo pasas bien viéndola y luego incluso vas reteniendo cosas y bueno, lo que decías tú, aguanta un segundo visionado. Estoy convencidísimo de que aguanta un segundo visionado, porque vas a captar un montón de detalles que con lo abrumado y lo sorprendido que estaba la primera vez que viste todo lo que te encontrabas en pantalla, pues sin duda. Qué fuerte. Lo va a aguantar estupendamente. Y yo pensando en los dramas de Britannia. Sí. Eso te iba a decir. Bueno, claro, es que era la noche y el día. Ya, o sea, no, totalmente, totalmente. Yo pura salí de la película como un tonto con una sonrisa en la cara. Que te lo habías pasado increíble. Y me había pasado, pues eso, a ver, como si tuviera 10 o 12 años. Hay que decir que Nisa 2, y vale que esto, ya sabemos que siempre hay que andar con cautela con el tema de las notas y de las votaciones y tal. En la base de datos de las películas tiene, y hablo de IMDb, 8,1. Que 8,1 es... una nota altísima. Es notaza de IMDb. Y Film Affinity, que son notas normalmente más bajas, un 7,1. Sí. La primera de ellas, la de Nisha Motong Jiangxi, tiene 7,4, uh-huh. La de hace 6 años. Que no está nada mal tampoco, porque a todo lo que pase de 7, al menos en IMDb, ya es top, por decirlo de alguna forma. Y pero 8,1, tío, es como, bueno, yo qué sé. O sea, algo debe tener la película. Y la verdad es que, yo qué sé. A ver, Jordi, yo creo que vendérnosla nos la has vendido completamente. O sea, con toda la sinceridad del mundo lo digo, ¿eh? Y la cosa es, a mí, si te digo la verdad, lo que me da solo un pelín... Que a mí no me da palo, no me da pereza meterme en una de estas. Quizás me vería la primera antes, si tuviera tiempo para hacerlo. Pero lo que quizás lo único que igual me tira un poco para atrás o me frena es quizás que nos pueda dar como espectadores de otra parte del mundo demasiada información muy rápida y que nos quedemos un poco atontolinaos con el exceso de información. Había leído alguna crítica que hablaba en el sentido de que demasiada mitología, demasiado, que has de tener mucho conocimiento previo de toda la cultura china. No es verdad. Quizás te puedes dejar formar por el camino también, ¿no? Absolutamente. Ya. Es una película que tampoco te hace falta ser un experto, ni porque en ese sentido la película está bien narrada, no te hace falta conocer si realmente esta deidad del dragón la siguen más en la región de Cantón o en la región de Sichuan. No, sí. No es algo importante para la película en absoluto. O sea que te puedes dejar llevar por la película y la película te absorbe, te coge, te lleva para arriba. Cuando parece que va a ser una producción eso al estilo Disney y tal, te coge y te pega una colleja y te dice, aquí somos capaces de hacer una matanza y no hay ningún problema. Y cuando un personaje se tiene que girar completamente, se gira. Y cuando otro personaje realmente ves que parece más duro que el vibranium, resulta que aparece algo que le hace volverse del revés como si fuera un calcetín, sí. Demuestra que también tiene sentimientos. O sea, juega la película muy bien sus bazas de darle profundidad a los personajes para no hacerlos monocapa. Sí. Para que todos los personajes no solamente tengan un trasfondo, tengan dimensiones, sino que tengan una historia detrás, uh-huh. y tengan cierta enjundia. Y eso también es importante, porque al final, para una historia, sea de animación o sea de imagen real, es muy importante que cuando le pase algo a algún personaje, para bien o para mal, te importe. Te interese un poco. O te interese, sí. Mínimamente, está claro. Porque si no... Es un básico dentro, claro, de la narración. Porque ¿cuántas producciones de personajes planos nos hemos encontrado que luego... Bueno, de hecho, podemos hablar en breve de... Personajes planos canadienses. De Clown in the Cornfield. In the Cornfield, sí. Lo de personajes planos, y no por las interpretaciones, que no están mal, sabe bastante. Sí, por la escritura del guión, sobre todo. Pues eso, porque no me quiero quedar sin tiempo para... esta película que estrenan en el PUFA, exacto, en el Pucela Fantástico, como película inaugural, y quiero hablar de ella también contigo, pues sencillamente Nisha 2, absolutamente recomendada. Venla en cine, os haréis un favor, y si luego no estáis tan conformes como yo con la película, pues mala suerte. Bueno, eso nos lo contáis también, porque, sí, para que se vea que hay aquí discrepancias. Cada también, uno tenemos nuestros gustos, exacto. Pero yo, para mí ha sido una gratísima sorpresa. Pues apuntada queda, y esto se tiene que ver también con los sobrinos y las sobrinas, quien tenga sobrinos y sobrinas, o hijos o hijas, o porque es para, entiendo que para 12 años en adelante esto va. Sí, sí, tal, sí, cual. Absolutamente. Pero para los de 12 años y para los de 40 y 50 que han crecido con Bola de Drag también, ¿eh? Vale, vale. O sea que en este sentido no penséis que vais a ver una película infantil, porque no es así. Ya. Tiene enjundia por otros lados. Pues apuntadísima, Nezha 2. Y la 1 también por definición. Sí, que por cierto el título en chino de Nezha 2 es Nezha Motong Naohai. Sí, menos mal que a veces nos fonetizan los epígrafes chinos y asiáticos en general. Sí, para pronunciar malamente, pero bueno. Exacto. Pues eso, ¿qué te parece si nos vamos a los maizales a ver qué nos depara? Nos vamos a pillar unas mazorcas, ¿no? Ahí nos las hacemos ahí al fuego, ¿no? O en el microondas y que luego salgan todas disparadas, no lo sé. Hay gente que se las come del tirón en la mazorca y hay gente que las hace en palomitas. Pero bueno, los canadienses tienen otra forma de hacerlas, que es con sirope. Sí, de todas formas, el director creo que es estadounidense, es sí. Lee Craig, que es además el director... Que dirigió la película de Tucker and Dale contra el mal. Sí, señor. Que hablamos de la película coreana que la sí. emulaba hace poco. Esta es la original de 2010. Sí, señor. Y bueno, pues ahora creo que a través de la plataforma Shudder nos trae esta Clown in a Cornfield, que creo que la producción, aunque se haya rodado en Canadá, creo que es estadounidense. Sí, digamos que la película, como muchas películas rodadas en Canadá, juegan a que pasan en un lugar indeterminado de Norteamérica, sean los Estados Unidos o sea Canadá, porque se habla de un Midwest vagamente y donde tenemos pues un pueblo en el que le ha pasado una serie de sucesos más o menos negativos y que parece ser que tienen una historia chunga detrás, ¿no? Que es un poco el arranque de esta película, Clown in a Cornfield, en la que pues tenemos como, digamos, observadores cómplices con el espectador, pues a un padre y a una hija que se cambian de una gran ciudad, de Philly, hablan en algún momento, de la chica viene de Philly, supongo que el padre también, cambian de eso, de una gran ciudad a un sitio del Midwest, donde pues tienen... Sí, el pueblo de Kittle Springs. Exacto. Donde pues antes había una fuerte industria relacionada con el maíz y sus derivados alimenticios, entre ellos el sirope de maíz. Correcto, de marca Vaipén. Exacto, y que, bueno, pues digamos que cuando llegan esta familia monoparental de padre e hija, descubren que este pueblo pues no es lo que parece, ¿no? Y que detrás de esa aparente, digamos, armonía que hay dentro del pueblo, pues hay oscuridades y hay sombras y hay cosas chungas. Sí, bueno, realmente esta película está basada en una novela de un tal Adam Cesar, sí. O Cesare, que se ve que leía mucho a Stephen King. Se nota. Porque un tema de maizales, como los niños del maíz, y luego el tema de payasos, con un reflejo de It, porque además, digamos que esta aparición de este payaso en los maizales se da cada 30 años. De hecho, sí, en algún momento de la película se explica que es un tema generacional. Sí, que cada ciertas generaciones hay una generación que, bueno, sí, que pringa. Que es que está torcida, sí, por correcto. Alguna razón. Entonces, bueno, pues realmente la película empieza en los 90. Sí, tenemos un prólogo. Tenemos un prólogo. Que fue, digamos, la última... La última vez que apareció el payaso. Exacto. Que apareció el payaso y que hizo cosas. Correcto. Que además es... porque la película, vamos a decir ya, que es una película absolutamente cliché. Prototípica. Es una película prototípica que va a pasar... Si eres una persona con bagaje en cine de terror, va a pasar todo exactamente como te imaginas. Sí, porque estamos en un registro, primero, de comedia terrorífica. Segundo, de terror de instituto. Y tercero, tenemos a una figura icónica que se va cargando peña. O sea, me refiero a que tenemos ahí todos los clichés. Como tres patas muy estereotipadas y con esas tres patas pues nos van a contar otra vez esta historia, pero con algunos matices diferentes. Correcto. Que es la gracia un poco que tiene la película. Pues que aunque tengamos payasos y maizales y adolescentes masacrables, pues sí que es verdad que la historia tiene algunos detallines como de crítica, digamos, hacia el estatus de la sociedad que la hacen un poco distinta a otras, que se podrían quedar simplemente en el puro mata-mata, ¿no? Bueno, realmente el prólogo que tenemos en los años 90... nos demuestra ya el primer cliché del cine de terror. Estás haciendo una fiesta en un granero, tienes maizales próximos, una pareja que está cachonda, ¿dónde se oculta para... Cachonda y drogada. Y drogada. ¿Dónde se oculta para dar rienda suelta a sus efluvios sexuales? Exacto. En el maizal. Nunca te metas de noche en un maizal. No, porque puede haber, culebras. Bueno. O sea, aunque no haya payaso. En fin. Bueno, pues ese es el prólogo. Y entonces resulta que en la actualidad, en el 2024-2025, lo que tienes en ese pueblo es que ha habido un incendio de la fábrica de sirope, sí, con lo cual mucha gente se ha quedado en el paro. La industria está en decadencia. Pero se va a celebrar la celebración que se hace en la comunidad, que es súper importante porque es como el Día del Maíz, sí, y del payaso este de Vaipén, que es el logo que se utilizaba en el sirope. El Día de los Fundadores. El Día de los Fundadores, que correcto. Que esto ya lo hemos visto en otras películas, sí, también. Señor. Unas cuantas veces. Y entonces tienes un grupo de jóvenes que no se creen todas esas historias que han pasado hace 30 años y hace 60 y hace 90, de que el payaso de Vaipén realmente existe y se pone a asesinar, sino que ellos, por redes sociales, haciendo cortos, explotan el tema del payaso asesino en broma. Claro, para su canal de YouTube sus cortometrajes de terror. Y entonces los adultos del pueblo están bastante susceptibles, porque entre que se les ha quemado la fábrica y piensan que la podría haber quemado este grupo de chavales intentando rodar uno de sus cortos, y que viene el Día de los Fundadores y ellos se toman muy en serio todo el tema de los maizales y del sirope y del payaso Vaipén y tal, sí, porque no les gusta. Al fin y al cabo es su principal fuente de ingresos, correcto, económicos. Entonces no les hace gracia la utilización frívola de su símbolo que hacen estos jóvenes. Entonces hay un conflicto intergeneracional. Sí, hay tensión en el pueblo. O sea, y como supone... tú bien has dicho, pues tenemos el nuevo doctor que viene de Filadelfia con su hija, y entonces, de alguna manera, el doctor se va a instalar en su nueva consulta y su hija se va a integrar con estos jóvenes del pueblo tan mal vistos por los mayores, y va a haber también una especie de choque intergeneracional con su padre. Exacto. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a tener una película de terror tipo slasher. Con humor retorcidito. Humor negro. Sí. O sea, no esperéis terror puro, porque aquí no tenemos terror puro. Yo no sabía qué orientación tenía la peli, y cuando me la puse dije, hostia, aquí otra vez que no voy a pasar miedo, tío. Pero bueno, también son mis paranoias, que a veces te pones delante de una peli y dices, hostia, igual van a tener aquí a algún payaso súper chungo, porque yo también en el comienzo tenía una cierta esperanza, pues de que la cosa fuera un poco también, pensando yo en el terror, Jeepers Creepers, un poco más así, giradita, pero más seria, ¿sabes? No, porque pero es que además hay algunos elementos al principio que te pueden enfocar hacia cierta paranormalidad o... Exacto. Cosas así, de ese estilo. Y luego las cosas van por otro lado. Y en este sentido, yo lo que le agradezco a la película es que tire de efectos prácticos en vez de eso CGI. Sí. Pero sí que debo decir que viéndola solo en casa se me hacía una película pesada, porque todo el rato veía lo que iba a suceder a continuación. Era tan previsible, era tan lineal, lo que hablamos de cuando una película te sorprende o no te sorprende, que entiendo que esta película en el marco de un festival puede ser mucho más divertida y disfrutable que no viéndola en casa solo y viendo venir todo lo que va a pasar. Encima, tiene otra pega, que es que el final es muy atropellado y está mal explicado. Porque te quedas pensando qué ha pasado con un personaje. Yeah. Y no es una cosa que nos haya pasado solo a nosotros. Que se queda colgado. Hablaron de esta película en cine en serie el sábado pasado y tuvieron que retroceder tanto Iván como Jordi porque pensaban que se les había escapado algo sobre ese personaje. Y no es que se te escape nada, es que... Es llega un momento que desaparece. No cuentan nada en el guión. No cuentan nada y es un poco como... Vaya tontería. E incluso tiene alguna escena dentro de la comicidad que ellos destacaron como que les había hecho mucha gracia, y yo debo decir que una sí, pero la otra no. Una es la de las manos en el maizal tapando bocas. A ver... Esa está graciosa, pero luego que nos vuelvan a poner la escena de un puto millennial con un teléfono de disco y no sepa hacerlo funcionar, iros a la mierda. O sea, eso es un gag meme recurrente que lleva 15 años. Es un estereotipo más. O sea, mis hijos no han visto un puto teléfono de disco en la vida y saben perfectamente cómo funciona. ¿Dónde están los botones? O sea, de verdad, o sea, eso, cero gracia. No explotéis más eso, de verdad. O sea, un meme que ha salido por internet 750 veces, no lo hagáis un chiste. Es que hay momentos que Clowning a Cornfield parece ser que quiere pasar por sitios muy comunes. O sea, yo creo que en parte juega su baza de ser previsible. O sea, me refiero que, no sé si esto lo estoy explicando bien, que una peli puede jugar a ser original o a ser más de lo mismo. Y aquí yo creo que explícitamente está jugando a ser más de lo mismo porque sabe que tiene al menos una parte de público o de colchón de espectadores ganada ahí fuera, ¿no? Entonces, bueno, no sé. También te digo una cosa, yo entiendo que es que, claro, nosotros llevamos viendo terror muchos años. Entonces, sí, claro. Ver, estas son como comerte una chuche, una gominola. Correcto. Y dices, bueno. Entonces yo entiendo que haya un público joven, a lo mejor, pues de 16 a 20 o 25 años, que no hayan visto tanto terror y encuentren cosas que no las vean tan manidas, tan obvias, tan, sí, tan utilizadas, ¿no? Ellos no tengan este acervo de previsibilidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor para ellos sí que es una película más impactante o sí que le encuentran más cosas. Ya te digo, yo creo que sería más disfrutable dentro de un festival por un poco esa comunión de reír las gracias y de... Porque a nivel de muertes son explícitas, pero tampoco aporta nada original ni nuevo. Son muertes que hemos visto muchas veces. Es que hemos visto muchas muertes también. Sí, entonces, claro. Está feo decirlo así, pero... Ya sí, no sé, busca cositas un poquito más originales. Sí. Mira, hablábamos de que Boret John era Boret, sí. Pero al menos, hostia... Original, de naturaleza violenta efecto. Se buscaba las muertes originales y curraditas, y ángulos y planos. Aquí no. Aquí van al splatter, al salpicón y a que salpique, poco más. Y si te puede dar una viga en la cabeza, mejor que te dé un martillo. Pues eso. La cosa es que, independientemente de todo esto que os estamos comentando, de Clown in a Cornfield, es una película que técnicamente está muy bien hecha. Me refiero a que no esperéis que sea... Es una peli, pues, mediocre también, como sí, era... No, pero el Lee Craig tiene oficio, eso sí, es verdad. O sea, hay un oficio, hay una, digamos, un rigor respecto al terror y la peli va a tener todas las cosas básicas mínimas para hacerla, digamos, visible en un visionado al menos. Sí, es funcional dentro del terror, pero es que no aporta nada. Sí. O sea, todo lo que tiene de funcional... Lo tiene de plana, lo tiene de regular y lo tiene de lineal. Sí, porque además de lo poco original un poquito original que tiene, no podemos hablar aquí porque es el desenlace o parte, digamos, de la tostada que hay dentro de la historia, pero también es algo repetitivo en los últimos sí, años. Sí, pero es que además tampoco me parece original porque no es yo cuando vi original. El reparto y vi salir ciertos personajes a escena... Es que estaba claro. A mí me costó darme cuenta no, un poco pues más. Yo lo vi meridiano. Ya. Yo estuve un rato pensando por lo que te he dicho antes del detallito de ese posible cariz sobrenatural que pudiera haber, que a mí me despistó mucho y dije, mierda, ¿y esto ahora cómo funciona? ¿Cómo esto ahora cómo va? Si esto está aquí y esto está aquí, no tiene ninguna relación. Allí la película juega una baza de engañarte. Sí, juega porque un poco la cajita, espejismo. La cajita le tienes que dar tú y hay algunas veces que va sola. ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Sí, o porque alguien le ha dado antes de dejarlo. Pero no en el funciona sitio. Así. Ya lo no sé. No funciona así. Funciona cuando le das tú. No le puedes dar y dejarla y al cabo de un rato se activa sola. Si no, es como una granada con temporizador. No, correcto. Entonces, juegan al despiste ahí. Sí, ahí. Para que, a mí me despistó para que un tú poco pienses ahí. Cosas que luego no son. Sí. Y pues te quedas con los dientes largos y dices, me la han jugado. Sí, porque además, si no, tenía que haber una explicación mucho más suculenta guionísticamente si la cosa hubiera ido, pues eso, por el lado más sobrenatural, ¿no? Que no lo es. Sí, sí que es verdad que había gente que pensaba que iba a ser una explotación del fenómeno Terrifier y no va por ahí. La verdad no, es que no va que por va, ahí que en va, absoluto. Para ¿eh? Nada. O sea no, que no. Si pensáis que puede tener algo con la saga de Damien Leone, no tiene nada es, que ver. Es, entre comillas, una película de terror amable. Bueno, amable dentro de... Amable, amigable. Sí. Sí, que me refiero que no vais a tener una especial aunque haya gore, ensañamiento, aunque haya explotación de cabezas baratas, no hay ahí una inquina, un apuñalar más de la cuenta por apuñalar. Hay que apuñalar solo lo justo y necesario. Pues aquí es esto. Vamos un poquito con el reparto. Que sí, estamos justo sí, de porque tiempo nos ya. Estamos acercando al final ya. Sí, porque además, dentro de lo que cabe, el reparto es también funcional. Me refiero es también a que, funcional. Que la peli en sí es funcional. O sea, es una peli pues, de 5, de 6, de por ahí, pero... Sí. A ver, como actor más conocido y más de actualidad, porque está saliendo en muchas producciones, sí. Tenemos al Kevin Durant. Kevin Durant, que es un tipo que se apunta a todas últimamente. Sí, que cuando hay una niña que hay que secuestrar que baila baleta y la tienes. Sí, señor. Cuando hay que hacer de un simio, también lo tienes. Tal cual. Donde haga falta un tipo especial, ahí tienes a Kevin sí, Durant. Un tipo alto, fuerte, así que tiene, pues eso, anchas espaldas y que además, pues... Es un tipo que lo puedes usar para un montón de posiciones dentro de una película y además el pavo pues es canadiense y como todos los canadienses es súper también pues eso, móvil y posible funcionar en cualquier sitio. Luego tienes a otro actor de reparto también canadiense, también con un físico bastante espectacular porque es un tipo de 1,92 m y complexión fuerte. Muy grandes en Canadá, ¿no? Sí, el Will Sasso. También, otro que tal. Que además, mira, estaba en Movie 43, por ejemplo, uh-huh. Que también está en la función. Luego tienes a Aaron Abrams, que también es una cara que os sonará de otras producciones, que es el doctor que se muda con su hija. Uh-huh. Y también es actor canadiense. Sí, es que esto es todo puro Canadá. Salía en la serie Aníbal, por ejemplo, y tal. Y luego tenéis el elenco de jóvenes, que la verdad es que son bastante apuñalables, gancheables, que producen bastante rechazo. Hombre, la chica es maja, la nueva, la urbanita. La Kathy Douglas, que es la que hace de hija del doctor, que es la que viene de Filadelfia, y que ella a nivel actoral está bastante bien, la verdad que no está mal. Tiene más minutos que la mayoría, que también eso es importante. El Carson McCormack, que digamos que es el chico guaperas del pueblo que la recibe... Y que bueno, que le guardan un girito que es curioso. No, y que casualmente es hijo del magnate del pueblo. Sí, correcto. Que me refiero que está dentro del grupo de los, entre comillas, marcados por la ley dentro de la comunidad, pero es hijo del magnate, lo cual es una, entre comillas, una contradicción, bueno, un choque ahí. Bueno, pero sabemos esta rebeldía bueno, en la juventud, ¿no? Esa, a veces contra los cánones establecidos. Totalmente, y siempre. Si tu padre es el alcalde, pues ya no te digo nada, ¿no? Sí. Y luego tienes a dos chicas más, que son la Verity Marx y la Cassandra Potenza. Sí, que estas son las que más querías apuñalar, quieres decir, ¿no? Son muy apuñalables. Pero bueno, también luego los novios de ambas, que es que no tengo los nombres por aquí, me parece que son el Vincent Mahler y... Ayo Solank y el Alexander Martin. A Martin Deakin. Alexander y luego el Vincent Mahler creo que es el redneck, el cazador, ¿no? Es el chico que caza ciervos mientras los demás se ponen pedo en el granero. Correcto. Y que además es el primer chico del pueblo que conoce ella, porque le viene a dar la bienvenida y la acompaña al colegio el primer día. Y de hecho, con lo grande que es, la primera vez que la peli enfoca al suelo del maizal y se ve el tamaño de la huella de la zampa que tiene el payaso, digo, es este. Pero aquí también jugamos al despiste. Pero recordad que los payasos, el calzado es muy grande. Exacto. Y el pie que va dentro igual no tiene por qué ver. Con el tamaño del calzado, ¿eh? Pero bueno, y de hecho hay más gente grande en esta película, que me refiero a que cualquier persona así que de eso, de un 80 para arriba, ya es sospechosa de tener un pie pues acorde, ¿no? Uh-huh. En fin, que sí, que es muy funcional el reparto, que me refiero que aunque se les pueda apuñalar, lo hacen muy bien totes, todos y todas, ¿no? Sí, porque si ellos realmente hacen que el espectador esté deseando que los apuñalen, pues quiere decir que están haciendo bien su papel. Sí, de hecho, a ver... De adolescente en película de terror. Se supone que vamos a hacer otra breve circuncisión en un estereotipo del terror, y es que la gente que de la clase a la que asiste la nueva en el pueblo tienen 16 años. Por aquí. Bueno, ya, sí, pero... O sea, 16 años de qué, ¿eh? O sea, si tú ya has ido a la universidad y has hecho el servicio militar y todo. Si Hollywood hizo la película Gris, sí, donde pues ahí andamos, en esa. Se estaban graduando en la high school. Y me parece que, sin ir más lejos, Olivia Newton-John ya tenía 31 años, canas. O 32. Pues no, con eso poco hay que decir, ¿no? Bueno, pero que sepáis que también está en el... Aquí también todo. Pasó, con las series al salir de clase. Que... Sí, física y química. O física y química. Y que... Filosofía y arte y todas esas cosas. Estaba la gente ahí... Yo no la veía, a mí porque me hablaban. No, ella, pero cogías y veías la gente del reparto y decías, sí. Pero si estos tienen más años que... Claro, los alumnos tienen más años que los profesores. Alguna vez, o UPA Dance, ¿no? Y cosas así, que decías, madre mía. UPA sí. Trans. Bueno, solo decir un pequeño apunte más en esta película. ¿Sobre UPA Dance? No, sobre Clown in a Cornfield. Yo tampoco veía UPA Dance, lo conozco de oídas. Simplemente hago bromas sobre ello. No, pero luego hicieron cantera de actrices y actores que han demostrado sus... No, precisamente su falta de dotes actorales y cómo estaban en esa serie solo por su cara bonita. Exacto, directos al matadero del pueblo de... Algunos han hecho carrera, sí, ¿eh? Carrera, pero no judicial. En fin, oye, que yo solo quería comentar un detallito de la música, que la música está muy bien en Clown in a Cornfield, más que nada porque es variada. No os penséis, ya está el Hum alabando la música porque ponen rap. Pues sí, señora, ponen rap y además hacen una broma sobre el rap ochentero al principio, cuando va el padre y la hija en el automóvil, señor, llegando al pueblo, que dices, pero ¿qué hace este pavo canadiense, blanco, pureta, escuchando a Eric B. and Rakim? O sea, ole, o sea, yo lo celebré, sinceramente. No os voy a poner... Que no sabemos si le gusta a Aaron Abrams realmente o no. No, simplemente es una línea de guión que han utilizado aquí en la película, ¿no? Pero es que, digamos que han hecho una broma al principio con un clásico del rap de los 80, escuchado por un señor mayor, que también pues tiene cierta gracia, sobre todo si... Bueno, un señor mayor que seguramente escuchaba esta canción en los 80. Sí, cuando era jovenzuelo. Claro. Pero la cosa es que queda como eso, como desfasado, ¿no? Y la hija le dice, oye, tío, pero que es que hace 40 años de esto, no te piensas que a mí me va a gustar, ¿no? Pues es normal. Pero es que luego, en una de las fiestas, que además en este pueblo, como es un pueblo que pasan muchos pueblos y los jóvenes no tienen nada que hacer, se montan fiestas y se ponen pedo, ¿no? Entonces, en una de las fiestas en granero. En una de las fiestas que montan en el granero, hay un DJ con platos. Sí. Con platos y pincha en vinilo. Sí. Y además tiene el plato correctamente orientado como los DJs de hip hop. O sea, sé con el brazo hacia afuera para no darle manotazos cuando manipulas los discos. Y en esa secuencia suena otra canción de rap que es menos conocida. Eric B. and Rakim lo conoce todo el mundo porque son ya clásicos de la historia del hip hop mundial. Pero en esa escena suena una superstar, pero que es solo superstar en Canadá, que es un rapper llamado Buck 65. A mí también me tocó un poco ahí y dije, hostia, vale que la peli es así como comercial y está llena de estereotipos, pero al menos el que ha elegido la música, pues oye, ha tenido su toque de originalidad y en vez de poner otro rapper yankee, que hay miles y miles, pues ha puesto un rapper de Canadá. Que dices, bueno, pues oye, algo es algo y se nota que haya habido un poco de color y de sabiduría en la elección, ¿no? Pero luego también tenemos canciones más rockeras, canciones más poperas, pop de ahora, de la chavalería, del instituto. Me refiero que en ese aspecto la película tiene un amplio rango de registros musicales y hay que decir que también pues lo que es el score de la película pues también está muy guapo porque también... Es un estereotipo decirlo, pero aunque toda la película ronda por el terror juvenil y la comedia negra, pues también tenemos score con notas bastante sugerentes en cuanto a terror y a suspense, y eso también hay que decirlo porque pues mola que, ya que cumples por algunos lados, pues cumplas por los otros también, ¿no? Entonces me refiero a que hacemos el estereotipo completo. Entonces, bueno, en ese aspecto, la música es bien en Clown in a Cornfield. Y dicho esto, yo creo que no tengo nada más apuntado por aquí para decir más. Yo lo único que quería decir es que, aunque la empresa es Vaipen, la empresa que hace el sirope que tiene este payaso, el payaso se llama Frendo. Frendo. Se parece a Fredo, pero con N en medio. Y que la última cosa que quería comentar es que, como auto-homenaje que se ha hecho el Eli Craig, sí, hay un personaje que se llama Tucker. Dentro de la peli, sí, es verdad. La peli. Sí, señor. Sí, para que nos acordemos de que él dirigió la película de Tucker and Dale. Bueno, pues dicho esto, ya sí que estamos fuerísima de tiempo, Jordi. Pues yo, ya está. Yo te iba a poner otro tema experimental de la película experimental de Danny Boyle experimentando con Alex Garland. Pero ahora le vas a meter de Clown in a Cornfield. Exacto, no voy a poner el rap de Clown in a Cornfield porque sería muy obvio, pero... Bueno, tienes dos, puedes meter sí, el canadiense. Pero hay un tema guitarrero que me hizo mucha gracia, que no conocía... Y que suena, creo, en la escena de los 90, aunque el tema no es de los 90, en el prólogo de la película, que dije, hostia, ¿y esta caña de dónde viene? Y resulta que es de un grupo llamado Dummy, como los muñequitos que se utilizan para los ensayos. Y el track se titula What Do I Owe? O-W-E. No sé, es una banda que es como de Estados Unidos, de Chicago y por ahí, no muy conocidos, punk rock, y que suena como un cañón. Entonces, en vez de experimentar, pues vamos a directos a la caña en esta despedida pues de Sin Audiencia, ¿vale? No sin antes, eso, despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia, porque además, yo solo pensando ya en la de curro que tenemos para el programa que viene, ya digo... no sé cómo lo vamos a hacer la semana que viene, pero bueno, lo dicho, nos marchamos. Valar Morghulis desde Kittle Springs. Motherfuckers de la isla de Britania o de la mitología china. Stories told before the body's cold. Tell me what you think I ought.